Hola amigos, este es el episodio número 23. 23 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y me encuentro como todas las semanas junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy Elías Yacamán. Y a mi tocayo, el gran Rob Núñez. Hola, soy el tocayo. Que como decimos todas las semanas, también es grande. También es grande, pero pequeño. Claro. Por dentro. Claro. Quiero partir al tiro con dos agradecimientos. Qué fuerte. El primero de ellos es para el personaje. No escatimamos en agradecimientos. Nunca. Es el personaje llamado Jonathan Salinas que nos envió la película del día de hoy. Entonces ya llega, quiero partir por odiarlo. Claro. Y bueno, gracias por nada. La gente ya vio el video que soltamos respecto al juego de la semana anterior. Y ya entienden la polémica de por medio y pueden opinar lo que quieran en los comentarios. No van a haber polémicas. Hoy vamos a tratar. Vamos a hacer lo posible. Yo confío en que no. De hecho, gasté gran parte de mi tarde leyendo la película. Vi la película completa y vi la película tres veces. Llamé al productor general. Lo contacté por internet. Claro. Así que gracias a Jonathan Salinas. Y en segundo lugar, queremos agradecerle a nuestro amigo Rocco. Por una acción particular que él llevó a cabo en YouTube. En el video del episodio 22 llamado Actitud, donde se dio el trabajo extenso y lleno de amor, me están llamando, de llenar, ir minuto a minuto durante el programa y haciendo referencia a clips. Claro, a los momentos que hablábamos de la lucha, claro. Él buscaba la referencia en YouTube y la ponía. Qué grande, man. O sea, por ejemplo, hablábamos de It's Me, Austin. Y él ponía el clip al lado de It's Me, Austin. Bueno, así que eso, Rocco se las mandó. No sé, no conté la cantidad de menciones que hizo. Yo igual creo que exageraste cuando dijiste que era uno por minuto. No. Porque hablamos como 200 minutos. No, me refería al término que utilizan en televisión, así como el minuto a minuto. Claro, era como tema a tema. Tema a tema. Como... Pero eran hasta el King of the Ring, eran como 11, weón. Que es lo que voy a ver en mi teléfono. O sea, si lo vimos en la página y siguió agregando y ya siguió haciendo como. Y hizo como el linkeo a los minutos y al video. Y al clip de referencia. Entonces, si ustedes ven nuestro corto programa, con este es como la pista. ¿Cachai cuando los Blu-ray vienen así como que aparece como un icono y te apretas y te muestra como la escena? Es como algo así, como la escena de especiales. Se van a demorar como 8 horas en escuchar el programa entero. Pero está lleno de referencias. Está lleno, claro, un programa lleno de referencias porque era un tema... Ahora, me pregunto si Rocco lo hizo por amor a nosotros o por amor a la lucha libre. Yo creo que es una mezcla de ambos. ¿Por qué? A lo que voy es, ¿lo volverá a hacer con todos los otros capítulos? ¿Ah? ¿Te Rocco muestra tu amor? Minuto, 5:40 o 6, no sé cuánto llamo. 3:40, no sé. 3:40, en fin. Veamos. Lo hizo en otros comentarios, pero... Como que ponía la referencia al minuto y ponía un comentario con respecto a lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, tú hablaste así como en el capítulo de Mr. Robot, en el primero parece que dice, los informáticos están todos enfermos. Y puso referencia a ese minuto y puso, usted me está ofendiendo. Así que, si siente que lo ofendimos, creo que más provoques un enfermo por lo que hizo con la lucha libre. Informáticos están todos enfermos, pero no. Pero igual, sobre todo los fans de la lucha libre. Pero entonces, nosotros queríamos gente acérrima. A esos, Bienvenido al rebaño. Logramos de que Dan Inés, al que le encarga la lucha libre, haya escuchado y ahora ya lo debe haber visto. Sí. Porque dijo que lo iba a guardar por su trabajo a las 3 de la mañana, algo así, que le toca turno noche. ¿Qué trabajará Dan Inés en un peaje? No, como que maneja sustancias ilegales, no sé. Está como en una foto yo lo he visto como que con el traje de Walter White. Cuando hacían. Cuando, como químico. Claro, cuando hacían como metanfetamina en las casas que fingían que estaban. Claro. Spoiler de Breaking Bad. Que fingían que estaban. Fumigando. Y estaban así lo he visto siempre. Bueno, que el público en los comentarios trate de adivinar. ¿Qué es lo que hace Dan Inés? Cocinero de metanfetaminas. Y que me lo mande, Dan Inés me lo mande por correo y la próxima semana vamos a decir exactamente qué es lo que hace. Weón, hagamos un juego de las 20 preguntas. Que... Sí, el juego de las 20 preguntas. Aunque ya sabemos que es algo químico, o sea... Pero tienen... Pero que son drug dealer, weón. Pero vamos a tratar de inventar algo. Deberíamos hacer una versión corta nomás. Ya. De 5. De 5 minutos. Un bonus cortito, de 5 preguntas. Como Akinator. Bueno, esta semana, ¿eres Dan Inés? Espero que nuestra sección de la fe de las ratas. No, no hay. La fe de las ratas. Y después viene La fe de las ratas. Que los errores no sean con ustedes y con su espíritu. Puede ser esta la fe de ratas, porque yo no encontré ninguna. Revisé y no nos mencionaron ningún error. Es que se trataba de lucha libre y tú eres una. Tú eres era una el monólogo de Roberto sobre la lucha libre. Lo siento. Pero igual me puedo haber equivocado en las fechas, probablemente. Así como por un segundo. Bueno, pero si me equivoqué, revisen la lista que puso Rocco y ahí está lo correcto, digamos. Rocco no se equivocó. Claro, Rocco no se equivocó porque se dio el tiempo. Pero sí tenemos un dato útil. Una, es más una sugerencia. Pero no es nuestra. No es la busqué ni tú, ni yo, ni nadie. Sino que Diego Riquel me la mandó al correo. ¡Ah, qué fuerte! ¿Qué dice Diego? Dice, hola amigos de Ovejas Mecánicas. Hola. No sé si serán muy fans del anime. Yo sí. El Rob sí. Pero les recomiendo una serie cortita de 12 capítulos, como me gustan a mí, cortitas. Y a mí. ¡Qué fuerte! Las series. I just blew myself. con una trama interesante y que aborda temáticas crudas con altura de miras, a pesar de ser vista desde un punto de vista de un infante. ¿Un infante? ¿Qué se considera un infante? ¿Un niño, pues? Sí, pero ¿hasta qué edad son infantes? Hasta la edad del pavo. ¿Hasta los 12 o una cosa así? Sí, pues. Como 8 años. Un infante era como un chiquitito, así de 4 claro. años. Claro. ¿Yo cuándo de años qué? Un niño. ¿Preadolescente? Un preadolescente. No sé. Un infante. Ahí, vean la serie para saber qué viene el pendejo. No les quiero contar mucho sobre la trama, ya que al ser corta se pierde mucho la sorpresa, pero yo la definiría como un thriller psicológico con mucho suspenso. Fuerte. El cual trata de viajes temporales donde el objetivo es evitar un caso. Menos mal que no nos quería contar la historia. Es evitar un caso de secuestro infantil que trae persecuciones en la vida del protagonista en la actualidad. Ah, debe ser tan buena como Looper. La serie estaba pensando como en el efecto mariposa. Sí, yo también. La serie se llama Boku Dake ga Inai Machi. ¿Qué significa Boku? Esa mierda. ¿Qué significa Boku? Porque en todas partes ocupan esa palabra. No sé. Boku no Pico. Otras partes más. No sé qué significa Boku. Boku Dake ga Inai Machi. Japoneses, díganos lo que significa. Aunque también es conocida como Erased o como o borrado. Me gusta más ese nombre. Es más una pura palabra en un idioma que conozco. Sí. En español se llama desaparecido. En femenino. Spoilers aún más. Personalmente, desde la perspectiva de Diego Riquelme, debo decir que siempre he sido un amante del anime, pero con las series de moda actuales me he decepcionado mucho, al ser de temáticas más juveniles e inmaduras. Claro, porque ahora solo eres un adulto. Claro. Ya no te gusta decir? Dragon Ball, porque es para niños. ¿Te diste cuenta que Dragon Ball era malo? Claro. Y era no, yo creo tarde. Que se refiere a otro tipo Dragon de series. Creo que se refiere a esas como que parecen más como comedias románticas, como novelas. Pero Naruto y esas weas son actuales. Llega como 8000 capítulos, pero es actual. One Piece. Pero vale pico Naruto, pues. Como Dragon Ball, pero cuando ya como que te queda la. Pero Dragon Ball vale pico, si uno le tiene cierto cariño, ah, por Dragon Ball, sí, los igual. Años. No, Dragon Ball. No, Dragon Ball, weón. En general. Tú ahora, ¿hubieras visto Dragon Ball? Yo la he visto y no, como que no me aburro, weón. Son muy largos los capítulos, weón. O sea, los arcos son. No se tratan de nada, weón. No, igual me costaría, pero porque, claro, porque como decís tú, adulto. Pero la saga de Cell sigue siendo muy joven. Pero es el capítulo 500. ¿Eh? No, si tiene 290 nomás. 292 capítulos tiene Dragon Ball Z. ¿Y Dragon Ball? Pero Dragon Ball no. Pero tenéis que verla para entender Z. Yo conozco a esto, güey. ¿Y Piccolo? Piccolo es el entrenador de Gohan. Nada más. ¡Padre! Pero sí, Dragon Ball. Putativo. Si algo hacía bien era recordarte durante los primeros 15 minutos del capítulo que había pasado durante todos los 5 años previos. La dura. Sí, eso vale la verdad. Y es como, ay, lo vi ayer, si sé lo que pasó. En fin, esta serie, dice finalmente Diego, me devolvió el gusto por las buenas historias y volver a creer en los japoneses. Ah, ya perdió la fe en los japoneses. Después gracias, de la bomba, japoneses. Nada fue igual. Gracias. ¿Cómo? Después de la bomba, nada fue igual. Todo culpa de yo creo que hay que darle una oportunidad, sobre todo que son 12 capítulos. Sí, yo lo voy a ver. Es buena idea irse tú, voy a buscarla por su nombre corto, no por su nombre largo. Claro, tú ya la viste. Sí, sí, es buena. Fanático del anime. Está, ¿viste? Hablada por Rob Núñez. Sello de calidad. ¡Pac! La cámara abajo de nuevo. ¡Pac! Bueno. Paralizadora en subjetiva. Oye, no, pero a Diego, si le faltan animes buenos para ver ahora, puta. Ping Pong de Animation, que es del año pasado, terrible buena. Sí, es como un Slam Dunk. ¿Ping Slam Pong de Animation? Ping Pong de Animation. De Animation. Es una serie de ping pong, weón. Ahí voy a cargar la weá de deporte, weón. Pero esa weá tiene como. Tiene un buen desarrollo de personaje, weón. Knights of Cydonia. que la pueden pillar en Netflix. Netflix es como del año pasado también. Le ponen original de Netflix, esa weá es mentira. Ellos tienen los derechos. Le dije, no sé qué, creo que dije. Y Sankyu no Terror, que es del director de... ¿Eso fue en inglés o en japonés? En japonés. Mitad y mitad. Terror en Resonancia, se llama en español. No, en japonés. No sé si dijo, Sankyu no Terror. Gracias, pero no terror. No terror. No terror. Sankyu. Sankyu no Terror. No, Sankyu no Terror, que también es de 12 capítulos más o menos. Muy buena, Juan, del director, de uno de los buenos que dirigió en Animatrix. De hecho, Juan. ¿Cómo se llama? Watanabe. Algunos dirían, ah, pues me suena ese Juan. Algo. Okay. Watanabe es el director de. Watanabe es el director de. Se me ha dicho, me estoy regando, de Excel Saga. Sé que es el director de Excel Saga. Y es el weón que hizo la voz. Animatrix. El corto Animatrix que hizo es el de. ¿El samurai? No, no, ese no es tan cliché. Es el de, ¿te acordáis? Está el del detective, ¿cierto? Sí. Está el del cabro chico que se tira del techo. Sí, ¿de aquí? Ese, creo que. ¿Ese? Ese, ese. No es, no es mi favorito. No. Y el de. Con esto me estoy tirando un carril. El de. Este como callejón que era misterioso, donde había como una... La casa, donde había como una anomalía. Sí, donde había una anomalía en la Matrix. Diría sí. Que están anotando. Creo que es ese. The House se llama ese. Creo que sé. Ese es muy bonito. Puta, te lo reviso ahí en la Wikipedia. Bueno. Ese bueno. Es muy bonito. Y ese anime es terrible, bueno. Es muchacho. Thank you, no terror. Thank you, no terror. Gracias, no terror. No, no terror. Yo quiero felicidad, no. Buena onda. Buena, buena onda. Bueno, muchachos, eso fue el consejo de esta semana. Gracias a Diego Riquelme. Esperamos que nos manden más cosas, más sugerencias para que les digamos a la gente, porque nosotros tenemos menos tiempo que ustedes, para que algunos de ustedes. Claro. Para ver, y vemos siempre la misma wea, así que. Sí, sí. Vean Game of Thrones, no sé qué más decirte. Vean. Los Simpsons. Wea de superhéroes, ¿cómo se llama? Flash, ¿ya terminó? No. Gracias. Flash, Heroes, Legends of Tomorrow. ¿Está buena esa wea? Legends of Tomorrow, ahí sí, me gusta. Actúa claro. Superman y viene a Chile. Claro. ¡No! El Superman. Returns. Yo le quiero ir a pedir un autógrafo por su papel en Scott Pilgrim. Estaba pensando en eso. ¿Quién era? El bajista. Todd. ¿El número 3? Todd Ingram. El vegano. El vegano. Pero que hacía trampa y le quitó sus poderes de vegano. Había tomado como un latte con algo, no sé, sí. Con leche. Y pollo a la parmesana. Sí, se comió pollo. Ah, chucha. A la parmesana. ¿Con queso y todo? Y igual dice, pero esa es la parmesana. Es muy buena esa película. Vean. ¿Cachai que uno de los policías de los veganos es el Punisher de la primera película? Toda la razón. No te puedo creer. Es Frank Castle, tienen poderes de vegano. Policía vegana, tienen como una policía. Sí, la llevan. Bueno, muchachos, pasamos a la siguiente sección, favorita del público hasta ahora. Las noticias del pasado. Puede que haya más. Yo anoté 3 ítems. Subió la bolsa. ¿Cómo se desplomó? Me acuerdo cuando en el capítulo el señor Burns abre una cuestión y dice sí. Una de esas cuestiones. ¡Oh, la bolsa Smithers! Yo me acuerdo cuando como que perdía su fortuna y quería recuperarla. No me acuerdo qué. Decía, vamos a diversificar el portafolio. Compre acciones de esclavos confederados. En fin. La primera de las noticias, que la vi hoy, hace 4 días posterior, es que... Por eso son noticias del pasado. Porque estamos grabando con una semana de anticipación. Claro. Batman vs Superman. No. Sí. No, es que me. No. Ah, tiene su propia pauta. Ah, no, yo pensé que era como. Lo estoy ordenando por un tema. Va a ser estrenada. Siempre el no día. Escribe, siempre no escribe lo contrario, va a ser el ridículo. No. Fue, es que no lo vieron. Ah. Es que mi celular no tiene kip. No importa. No hay kip. Google Drive. Tampoco. No, y pesa 900 megas la cuestión, en fin. Batman, ¿se supo cuánto iba a durar Batman vs Superman la versión extendida? 181 minutos. Lo copié de la cuestión que... ¿Cuánto es eso? Una cachada de minutos. ¿3 horas? 29 minutos más de lo que dura la primera versión, creo. Porque dura 152, creo. La del cine. Muy cortas películas. Y esta tiene 29 minutos, media hora más de misterio resuelto. ¿Cuánto es eso? ¿Media hora más? O sea, no, digo, no. ¿3 horas? ¿Cuánto dijiste? ¿180? 180 son 3 horas. Son 20, 60, sí. Son 3 horas, 1 minuto. Ah. Que no es nada comparado con Watchmen, que dura 3 horas 20, creo, la versión extendida. Sí. Dura más de 3 horas. Pero da lo mismo. Watchmen es muy buena. Sí, Watchmen da lo mismo. El Ultimate Cut. ¿Es un juego de Play 3? ¿Es bueno juego de Play 3? Nunca lo jugaba. Nunca lo jugué, el otro día lo vi en el video, dicen que es malito. No, no escuché nunca nada importante sobre el juego de The Watchmen, weón. Bueno, como los juegos de Transformers, no sé. Quack. Hay uno que es bueno, que salió hace poco. ¿El de los dinosaurios? Que salió hace poco, pero Xbox, yo, man, me refería a los basados en las películas. el que salió hace poco está como basado como en animación y es muy del estilo, esa como gráfica de los juegos de las Tortugas Ninja actuales, uh-huh, el actual, esa como esa weá dibujada. Claro, como ser chido. Mm. Ya, entonces... Me gustaría saber qué opinan, qué creen ustedes que vamos a obtener de esta locura de Snyder. Bueno. Yo sigo teniendo fe de que es en este contenido adicional donde se van a... Donde la película se transforma en buena. Donde la película... ¡Oh, eso! Donde van a llenar ciertos vacíos. Es que... Que nos expliquen a Lex Luthor. Tratemos de evitar los spoilers. Que nos expliquen a Lex Luthor, que nos expliquen cómo... No, es spoiler. Cómo ellos se enteran de las identidades de los demás... Claro. Como ciertos personajes tienen cierta información. Porque exacto, eso como que en la película nunca se sabe. No se da por cómo hecho. Cierta persona consigue cierta información. Lex Luthor de los héroes, los héroes entre ellos, ¿cachai? Entonces, Superman es fácil. Ah, usó la visión de Rayo, sí, X, pues. Pero creo que quería ser un poco más elaborado que eso, quizás. Y... No sé, quizás, bueno, que ya serían tan en el terreno. Ojalá no salgan más personajes, weón. No salgan más personajes. Ah, ¿sabes lo que leí en alguna parte? Que, ¿te acuerdas que la película parte, y esto sí que no es spoiler porque pasan los primeros dos minutos, con Batman, Bruce Wayne, desesperado llegando a Metrópolis para salvar a este, a toda su empresa, digamos, a todos sus empleados, pero particularmente está hablando con uno, y como que le dice el nombre. Como si fuera, sí, un caballero. Pero como si fuera su super amigo, porque le dice, Jonathan, no sé cómo se llama. Elías, sale de la oficina. Y el caballero tiene como una línea. Y después se queda mirando por la ventana así como que aceptando su destino. Que Dios se pierda nuestras almas. Leí que dentro del contenido adicional estaría esa relación de Bruce Wayne con este Elías. Media hora de amistad con Elías. Claro. Y todas las preguntas donde mismo. Claro. Y todas las dudas y lo voy a argumentar donde mismo. Van a ser 20 minutos no, de corriendo por una pregunta. Claro. Otro día escuché una pregunta. Él me quiso cuando mis padres murieron. Alfred fue como mi padre sustituto, él fue como mi madre sustituto. El novio de Alfred. O Alfred trolo. Claro. Ahora que de repente todos los personajes tienen que ser trolo, güey. Claro, siempre hay que meter un trolo. Sí, es verdad. En realidad escuché una promo muy buena de un chaval donde dijo que la gente no puede obtener siempre lo que quiere. A mí me gustaría correr por la playa y ir a abrazarme a mí mismo, pero no puedo. ¿Quién dijo eso? Bueno, voy a traer un buen que se llama Enzo Amore. Enzo Amore. Ah, pero su nombre dice mucho. Es un gran luchador. O sea, es un gran weón en el micrófono. Qué fuerte. Así que eso, no sé. Yo espero que la weá se vuelva una película mejor de lo que es, más red, más... Claro, cuestita. Que llene esos baches argumentales. Sí, weón. No más tramas. Claro, no más tramas. O sea, más trama de lo que no está. No más arcos. Ah, claro, no más tramas. Sí, pero sí más tramas de la que le falta. Claro, la sí, claro, no quiero que sean 20 minutos de Batman pegándole a Superman. Claro, o de Aquaman. O de lo que dijiste tú. O de Aquaman bailando frente a la cámara. Claro, o de todos los demás personajes de la Liga de la Justicia. Claro. Que podrían o no salir como un compadre en un concurso, claro, de arquería, no sé. Avistamientos de gente alada. Claro. Pero con respecto a La Mujer Maravilla, ¿nos gustaría saber más o está bien así? Yo creo que está bien así, pero. Me encanta que ella haya salido la cantidad me de encanta, tiempo que me salió. Encanta lo que sale, me encanta lo que sale de ella, man. Sí, no, yo creo que La Mujer Maravilla está bien. Perfecto. Bueno, tenemos otra noticia, pseudo noticia. Que la mandó un amigo que se llama Pedro Cabrera. Pseudo noticia del pasado. Donde existe... ¿Con eso quieres decir que quizás no le importa a nadie? Además de alguno le va a importar. Entonces... ¿qué? Quería conocer tu definición de pseudo. En España existe una empresa y nos mandó un comercial sobre esto, un spot, donde daban estadísticas. Donde en España se concentraba la mayor cantidad de infidelidades... en el mundo. En España. Ya, España. Maldito Cervantes. Hostia. Hostia, tío. ¿Será por el porno? Esta empresa, esta empresa inventó una solución. Ustedes se preguntarán, ¿empresa de qué? Lo que ofrece esta cuestión es tranquilidad. Es descanso y tranquilidad durante las 24 horas del día. ¿Cómo espionaje? Es un colchón que tiene sensores de movimiento. No. Pero eso aumenta la paranoia. No. Entonces tienes una app que si se mueve de forma sospechosa tu colchón, te llegan notificaciones. Pues se refiere si tu pareja se está levantando mientras tú duermes o si están teniendo relaciones en tu cama mientras tú no estás. Y si mi perro se está culeando el cojín, deberías tener mejor seguridad de tu habitación. Yo me deshago de ese perro. O me lo culeo para que aprenda. No, nunca habría sido una opción para mí. Eso no se hace. En fin, no sé qué opinan con este tipo de tecnologías del futuro. Qué bueno, a mí la tecnología siempre me da miedo. Qué bueno que nunca te conocí una mascota. Eso es lo que opino. Por eso tus mascotas son tan tranquilas. La, en la esquina llorando. Por eso no se suben nunca a la cama. Pero mejor me prenden al tiro. Para prender al toque. Por eso tu mascota se trata de esconder en mi mochila. Me sorprendió a decir, ¡ayúdame! Oh, el perro que habla, weón. ¿Qué opinamos ¿Mamá? De eso? ¡Mamá! ¡Agua! Yo opino que aumenta la paranoia, ¿cachai? Sí. O sea, vivir... Vivir mirando el app, weón. ¿Qué relación es esa, weón? La cagó, weón. Mi amor, tenemos un nuevo colchón y está muy blandito. Lo compré pensando en ti. Y para que duermas bien. Asumimos que la otra persona no sabe. Sí, supongo, no tendría chiste, no tendría sentido. Claro. Sí. Porque se supone que otro de los beneficios, no sé si, porque esto es un nuevo, como una nueva tendencia, y otras uh-huh. empresas están haciendo algo, cosas similares, pero la gracia es que además traquea tu calidad del sueño. Eso lo he escuchado, pero no como uh-huh. aplicaciones que están en el teléfono. Claro. Y tú dejas el no, pero tú eso me lo contaste tú, te estoy contando algo que tú se sabía. No, sí, pero cuéntaselo a la gente. O sea, lo que recuerdo que me contaste tú, si es que estoy recordando bien, es que el celular como que entendía tu patrón, tu momento del sueño. Para despertarte. Para despertarte como en el punto que era mejor despertar. Como cuando había acabado tu ciclo. Claro. Cuando estaba ahí, y en se la supone parte más que despierto, ahí te empezaba a tirar la alarma. El celular está en tu cama y por tus movimientos entienden en qué ciclo de sueño estás. Claro, entonces dices, este buen tiene que despertar ahora. Y va a despertar miedo, Fred. Bueno. Entonces un colchón sería el paso siguiente, porque la hueá saldría exactamente, no sería una, no es que subió el perro a rascarse, digamos, no a culiarse la almohada porque claro. Estoy durmiendo, digamos, sería muy incómodo. Entonces podría malinterpretar movimiento. Hay perros muy juguetón. ¿Cachai? Podría, no sé, cualquier movimiento y malinterpretarlo como que te estáis despertando y te tiraría la alarma a las 4 de la mañana, ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, claro, sería como, y podrías saber qué interrumpe tu sueño, si estás durmiendo claro. mal o estás durmiendo. Sería, podría tener beneficios para la salud. Ah, pero esa weá, por ejemplo, no sé, no tenés problema a cierta hora y te despertaste en medio de la noche, raja, para ir a mear. Y vaya a mear, mea y te volví a acostar. No sé si es... Como que el colchón te trataría de despertar de nuevo. O no, lo que pasa es que igual le ponía una alarma. Entonces la weá dentro de un rango de donde tú pusiste la alarma. Por ejemplo, me tengo que levantar a las 6. Claro, despiértame por aquí cerca, claro, no a las 4. En claro. ese rango hará la búsqueda. Claro, es como una búsqueda en ese rango y te empieza a poner la música claro. de a poco, lentamente. O a lo mejor la aplicación es tan bacán que sabe que te paraste a orinar. Porque percibe tus gotas de orina. Claro, porque yo tenía una aplicación que después resultó ser demasiado invasiva para mi gusto, que grababa... Te preguntaba sobre tu vida. El audio cuando llegaba... Claro, llegaba ya un punto álgido de despertar, ¿cachai? Un gráfico, y si se iba después de una barra de un límite, grababa y tú podías determinar si había sido un estímulo externo el que te despertó. ¿Qué como miedo, un perro ladrando, una bocina. Es como actividad paranormal la weá. ¿Cachai? Entonces si escuchaba y decís, tranquilo. Claro. Te cagáis. Solo va a durar un momento. Claro. Calladito, no sé. Calladito. Mi sueño, loco, mi sueño es tan ligero, weón. Es muy ligero mi sueño. Así como que despierto en la cuando el celular comienza a vibrar. Si se estuviera en cámara lenta, sería cuando empieza. Y ahí desperté, güey. Cuando nos van a sentar calentando los claro. magnetos para empezar a. No, bueno. Ligerísimo, es horripilante. Qué paja. No tenés que ir nunca arriba de una bowling alley. No, sería terrible. Si imagínate, acá despierto con los camiones de basura, con cualquier hueá despierto, la ambulancia, el hueón de la moto que se pega el... Despertáis con la ciudad, hueón. Despierto con cualquier hueá. ¿Quién era el que vivía al lado de una cancha de Valijay en una serie? ¿Cancha en el Valijay? Esa hueá que se juega con unos... ¿Contra una pared? O Hayalay. Hayalay, que es como una canasta que se tira claro. contra el muro. Claro, no me acuerdo. No, pero... Es público, por favor. ¿Lenny? en Los Simpsons. Pero vivía arriba de una hueá de bolos, ¿o no? No, como de frontón. De badminton. Ah, porque me estoy confundiendo. ¿Cuál es el badminton? No, no es badminton. Esta hueá, sí. los que juegan como en una pieza tenis contra la pared. Eso se llama squash. Squash. Porque el badminton es de esa, de la plumita. El que tiene la pelota con una hueá atrás. Con la pelita. Pluma, claro. Bueno. La última noticia la voy a nombrar porque tu amigo se dio la molestia de mandarnos un clip. No, del rock. El rom sobre un clip que se filtró desde como Indonesia, una wea así, de Capitán América Civil War. ¡Qué fuerte! Que, película que le interesa mucho a Elías. Y uno se podrá pensar que hay un clip cortito, son 15 minutos. ¡Harto! De la película. Es la pelea donde aparece Spider-Man. ¿Contra Winter Soldier? Claro, se agarra contra Winter Soldier. Yo vi 5 minutos porque... Porque tampoco te interesa Civil War, somos. No, porque era tarde, no me interesa mucho Civil War. Pero. Civil War. War. Civil War. Y. Civil War Saw. Y no tampoco. Civil WhatsApp. Y si alguna vez la llego a ver así como en Netflix, igual quiero ver la escena. No, sí, yo con yo el contexto, güey. Claro, yo la voy a ir a ver al cine la película, pero no como corro a ver Batman vs Superman, ¿cachai? Voy a esperar que salga de restricción. Sí. Que sirva mi descuento de la caja de compensación. Claro. Y lo otro es que... ¿Sí? ¿Que te hacen descuento? Sí. ¿Pagáis menos en el cine? ¿Qué caja de compensación? Los Andes, parece. Mando un mensaje... ¿Para qué es la caja de compensación? Para weas como esa. Claro, es para lo único que es. No, pero ¿para qué sirve? No sé, weón. Beneficios, no sé. Como que tus jefes pagan una wea y los empleados tienen como beneficios colectivos. Y parece que es una obligación. ¿En serio? No sé si es una obligación porque había un comercial en el que los empleados le decían, oiga jefe, ya, pues ahí inscríbase en la caja. Era como una ferretería. Y luego decía, ¿cuánto me va a costar esto? Nada. Ya, pásame el lápiz. ¿No se acuerdan de ese comercial? No. ¿No es para los viejitos esa weá? No. Yo tengo caja, weón. Es como una weá de beneficio. Coño, ¿cuál tengo yo? Pregúntame. Tienes que averiguar cuál es la caja de la mega. ¿Cuál es el que tiene tu porola? Caja Los Andes. Yo creo que ni ella sabe que tiene caja, weón. Es una weá que no todo el mundo maneja porque hay gente que se mete. Por eso funcionan las cajas, porque la gente no tiene idea y no las usa. A mí hace 3 meses atrás. Weón, me va a hacer cagar la caja de compensación este mes. 4 meses atrás un amigo me dijo, pero tenemos descuento en el cine. Y yo dije, sí, y el descuento es, creo que de jueves a domingo 2 lucas y de lunes a miércoles 1.500 lucas. Buenísimo. Buenísimo. Barato. Pero son 4 veces al mes que lo puedo ocupar. Ya, una vez a la semana. Pues, ¿Para qué tan fanático? No eres el doctor malo. Claro. Tienen que verlas todas. En las de gratis, probablemente. Hoy no tenía idea de que eso existía. Bueno, la cuestión es que Leo nos mandó este clip y a mí me pareció interesante lo poco que vi. Tenía buenas dinámicas con este el Ant-Man, película que no vi. Ah, que sale peleando. ¿Cachai? Spider-Man. Ant-Man. Pero contra Spider-Man. En la película igual lo hacía, al achicarse y agrandarse como rápidamente. Se supo, claro. Como que lograba buenas combinaciones. Y por lo que entiendo, cuando está chiquitito tiene más fuerza. Claro. Como una hormiga. Claro, como una hormiga. Y entonces como que al extrapolar eso y mientras va como hecho una bala y agrandarse. ¿Cachai? Tiene más fuerza. Sí, pues, tiene como un buen combo, ¿cachai? Bueno, voy a spoilear un par de partes que me parecieron chistosas. Porque, por ejemplo, lo que ustedes vieron en el trailer. Va, adelántese. 10 minutos. No, como 3, de hecho. No, 2. Como 2. Cuando le roban el escudo al Capitán América, lo tiene esta cuestión. El Spider-Man lo tiene y como que alguien da la orden y el enano venía en el escudo. Ah, buena. Como que le hace una weá, se hace grande. Le pega y lo manda a la cresta. Cachabán. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Sacarnos todos la polera y el que adelantó el video nos encuentre sin polera 2 minutos. O sea, el polerón y la camisa, todo y la polera, pero se entiende. Cambiarla entre nosotros. ¿Dónde adelanté? ¿Qué pasó? Me cambié de video. Bueno, así que eso, Spider-Man se ve imbécil. Bueno para hablar. Y le, de hecho, hay como chistoso. Hay un negro con alas, ¿cachai? Que no sé cómo. Sí, Hawkman. Sí. Para sí. No, sí. No sé. Hawkman. Chuckman. ¿Por qué negro? Pero no. El chocolatoso al lado. Hombre de chocolate, eres tú. Ay, ¿qué pasa con Chuckman? Chuckman le dice. Le pregunta. No puede ser, güey. la comunidad chileno-africana nos va. Ah, no, yo voy a preocupar porque perdimos a los fans de Marvel. No por los fans de la comunidad afroamericana. No, los perdemos, ya nos conocen. La cuestión es que Chuckman le dice, le pregunta a Spider-Man, oye, tú has estado, no sé si has estado alguna vez en una pelea, pero no se conversa tanto. Chuckman dice eso. Chuckman le dice eso a Spider-Man. No puedo no reírme. Es que Chuckman es militar. Es que me imagino al negro que yo vi en el clip con el traje del Chuckman de los comerciales. Eso es lo que está en mi cabeza en este momento. Entonces, y con alas de metal. Ay, buena. Así que bueno, y se nota. Y ahí demuestran que Spider-Man es poderoso porque le agarra el puño del brazo. Bueno, eso, tienes un brazo de metal. Eso salió en un GIF. Cuando el Wong como que lo agarra y como que le. Como lo manda a la mierda. Claro. Bueno, eso. Así que gracias al Leo. Tu amiguito, no lo veo, pues bueno. Lo siento. Es que después de la era de Ultron como que me dejó de pensarme mucho. Ah, y sale un ese weón como eléctrico, no sé. Visión. Ese weón. ¿Qué, cómo eléctrico? No sé, qué chucha. ¿El que es rojo? Rojo con verde. Visión. ¿No es como mecánico el weón ese? Sí, po. Un computador. Era Jarvis, eléctrico. Era la inteligencia artificial como de Iron Man. De Iron Man. Ah, ya, ok. Y ahora es Visión. Y ahí llegó y ahí lo paré. Se supone que el guan es como la zorra máxima. Sí, pues de hecho creo que viene una imagen donde el guan toma el martillo de Thor y se lo pasa. Cacha. Spoilers, más spoilers. El spoiler es digno del martillo. Ahí está. Bueno, muchachos, vamos entonces a nuestro divertido y cuestionable, ¿cuestionable? Bloque central. No porque sea cuestionable para nosotros como programa, sino que la base que tiene. ¿El tema de hoy? El tema de hoy. Esto no es porque nos quedamos sin tema, es claro. Porque en todos los capítulos decimos que lo vamos a hacer. Siempre decimos, sí, la otra semana ya hicimos lo de Spielberg, hicimos lo de la lucha, y ahora. Que no sabemos cómo se va a llamar el capítulo finalmente. Nosotros todavía no sabemos mucho, pero usted ya sabe. Pero el working title de este episodio es Teorías de Mierda. ¡Teorías de mierda! Creo que... No sé, vamos a buscar una forma de... Vamos a crear un acrónimo para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. TDM. Anunnakis. Anunnakis, concheso. Todo calza, pollo. ¿Cómo era? Los poderes fácticos. Son los... Ah, en la... Papadaplastía. Salfate se hizo una liposcultura de papada. ¿Qué? ¿No es que Rocco escribió algo, una respuesta a su propio comentario? Qué grande. Dice, Rocco. Mi intención inicial era hacer un acróstico. No sé qué es eso. No sé, acróstico. Como algo de Krusty el payaso. Espero que sea una autocorrección. Con comentarios, pero se me fue de las manos. Se nota que se te fue de las manos. Pero gracias. Pero está bien, porque el loco se apasionó, que esté ahí. Está bien, Rocco. Y eso pasa a veces como que tú decís, ya, va a ser un pequeño comentario. Y te da la volada. Y te da la volada, po. O de repente estás escribiendo y What's Me Austin y después ya son, claro, ya hay 25 videos. Pero te lo agradecemos, de verdad. Vale, Rocco. Sea lo que significa que sea acróstico el payaso. Sea acróstico. Bueno, lo que decía Elías, esta cuestión siempre tuvo el nombre de Teorías de Mierda, del working title de hace meses ya. Sí. Yo me atrevo a decir que como que desde el tercer capítulo de Ovejas Mecánicas, sí, quiero un tema, hablar esto. Tenemos que hablar. ¿Y a qué nos referimos con Teorías de Mierda? Yo tengo una lista de Teorías de Mierda. Ah, me encanta. ¿Dónde están? Y las vamos a ir explicando algunas en detalle y otras no tanto. La luna falsa. La luna falsa. La luna falsa. Luna hueca. ¡Luna falsa y hueca! La zorra, zorra. Matrix luna. Me cagaste la vida. ¡Luna falsa y hueca! La Matrix lunar. La Matrix lunar. ¿What? Reptilianos. No. Esa es la más conocida, porque gracias, Zafate. La Tierra joven, por decirlo de alguna. La Tierra joven. ¡Ah! La Tierra hueca. No, va. ¡Hueca! Me cagaste. Y la Tierra invertida. Hueca y invertida. Estos caminos son los travestis. Y final, claro. No, ese es el próximo. Y finalmente, con la que vamos a partir. La Tierra trola. La Tierra plana. La Tierra plana. Ah, más encima es plana. Más encima es plana. Es terrible fea la Tierra, güey. Voy a hacer otra mención con respecto a plana. De estos mismos güeyes de Enzo Amore. En otra promo dijo, nosotros, porque es con una pareja que se llama Big Cass, un gigante. ¿Es gente actual o es gente hace? Muy actual. Debutaron hace poquito en Rock, pasaron de NXT a Rock, no hace nada. El buen dijo, nosotros somos como las copas A. Ya, se refiere a la copa de sostén. Más claro, pequeña. A la copa de sostén más pequeña. Porque somos reales, les guste o no. Muy bien, en su amor. En fin. Partimos con la Tierra plana. La Tierra plana. La Tierra plana. Antes de todo, hay que especificar de que nuestra intención no es ofender a nadie que crea en alguna de estas teorías de mierda, o lo ofendemos. No. Dudo que nuestro público esté... Nosotros, la mitad del programa se trata de ofender a algún sector de la población. ¿Dan Inés? No, no, claro. No ofendamos a Dan Inés. No ofendamos a Dan Inés. Dan Inés debe creer que la Tierra es plana, debe tener un frisbee de globo terráqueo en su casa. Que claro, gira así, lo hace así. Mire, hijo, aquí está Chile y acá está China y es cierto. Y no navega hasta acá porque se va a caer. Y no, no, porque hay un muro de hielo. Ya, ¿en claro. qué consiste la teoría de Tierra Falsa? En que la Tierra... No, la Tierra Falsa. No, la Tierra no, Plana. Eso hoy sería terrible. Si la Tierra es falsa, bueno. ¿Y dónde estamos? Existe esa teoría, yo creo. De la Tierra Falsa. Porque existe Matrix, no sé. Hoy vamos a llegar a eso. O estamos en la Luna. Y la Luna es la Tierra. La Tierra es plana. La Tierra es plana. A ver. Pero es plana como un papel. Es plana... Un disco. Como Mundo Disco, ese es un libro, no sé si... Mundo Disco. Es un libro y fue un juego también. Era como un juego, era como un point and click. Mundo Disco. This World. Es una caleta. No es una película. Es película, es un libro. Concha tu madre, deja de meterle obras. Pero es un libro originalmente. ¿Ya? Hay, hubo unos juegos como al principio de los 90 y también hay unas películas. De hecho, en una actúa Sean Astin, el Sam de... Ya. Creo que es él, en realidad, no sé. ¿Y se trata de un mundo que es disco? Sí, pero es como... Es como una tierra de fantasía, es como que dijeron que el señor... Ah, que Narnia. Que Narnia es ya, perfecto. Plana. Pero sé que por un momento lo confundí con Cool World. Ah, no, no. No, eso es de dibujo. Sí, pues sale. Creo que es un mundo plano sobre una tortuga que está sobre otra wea, como un elefante. Una... Ya, pero filo, tierra plana. Busqué tierra plana en busca de en búsqueda de definiciones y me encontré con algo que es aún peor. La tierra cuadrada y estacionaria, que además es plana. Miren ese dibujo. ¿Cómo? La tierra cuadrada, estacionaria, que es plana. Se le falla mucho. ¿Cómo estacionaria? No sé si es el gráfico. Que no se mueve. Claro, que no, que no, que no, que no gira. Rotación. Como que el universo fuera alrededor de la Tierra. No hay un... Es que el, los dibujos que hay de la Tierra plana... Yo creo que es como el disco ese. Claro, es como, imagínense, como un mapa, pero desde el polo. Es como la weá de la ONU. Sí. Como la weá de la ONU. Yo leí una weá que era la bandera de la ONU. Es como si alguien hubiera tomado la Tierra que conocemos nosotros redonda y lo hubiera aplanado así. Que esa es la que ocupa en la weá esa es la Flat Earth Society. Que es una sociedad actual, Flat Earth Society, que creen que la Tierra es plana, o sea, que lo aseguran. ¿Hay un mapa por aquí? No. Está más arriba. Lo gracioso... Ahí. Ah, coño. Lo gracioso de esta Flat Earth Society... Es que si tú entras a su sitio web, una de las primeras weas que sale es... Esto no es un sitio de parodia. ¿Cachai? Porque efectivamente hay sitios que sí parodian el concepto. Es el mapa, digamos. Que es como un mapa normal, pero mirado desde arriba, desde el polo norte. Es como un círculo que todos los continentes confluyen en el centro. Sí, y no. Tiene un borde blanco. No, pero es que el borde blanco tiene sentido. Cuando... Como... ¿Porque es como el vacío? No, por el borde blanco es un muro de hielo, pues, que es donde se acaba la Tierra. Ya, pero eso era antes, pues ahora sabemos que no se acaba. Pero si ahí dice. No, pero estamos hablando desde la perspectiva de la Flat Earth Society. Pero es como... A mí lo que me parece curioso de esto es cuando uno... Cuando se escucha sobre Cristóbal Colón, una de las primeras cosas que te aclaran es la mentira de que la mayoría de la gente en esa época pensaba que la Tierra era plana. Exacto. Ah, es mentira. En realidad... Era un concepto bastante aceptado que la Tierra era redonda. Sí, pues sí, ya los griegos creían que la Tierra era redonda. No era una concepción masiva de que la Tierra era plana. No, porque era súper medieval. Generalmente cuando veis en el Discovery cualquier weá sobre la historia de Cristóbal Colón, es una de las primeras weas que te dicen. ¿Cachai? Yeah. Entonces me extraña de que al parecer, no sé cómo sería en esa época, pero parece que el concepto de Tierra plana tiene incluso más popularidad ahora que en esa época, ¿cachai? Ahora yo entiendo la base de esta idea. De hecho, de todas estas teorías de mierda, la base de todas estas teorías de mierda es la no prueba tangible para estas personas, de lo ¿cachai? Contrario, claro. De lo contrario. Pero no sé, weón, es como... Como que si dijeran el sol no existe porque nunca lo has tocado. Ahí hay una imagen interesante de la Tierra plana, mira. Como una concepción artística. Es el modelo claro. Que tengo en mi mente. Claro, eso es. Pues. Que no es estacionario. Que no es. Ah. Y no es cuadrado. No, pues como un disco. Claro. Pero podría ser estacionario porque la luna y el sol se están moviendo alrededor de él. Claro, creo que sí, es un diseño estacionario. Claro, solo no cuadrada como el otro. Pero qué y... Es muy difícil hablar de esto. Sí, es muy difícil hablar de esto. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que la Tierra no es plana? ¿El horizonte? Todas. No, pero me refiero a pruebas que tú tengas en tu casa. En tu... ¿En mi casa? Sí. Mi globo terráqueo. Los barcos, pues, weón. Cuando vi los barcos alejarse. Sí, no en mi casa. Yo he visto barcos irse hasta el horizonte y desaparecer, pues. Y si no vuelven nunca. Y luego lo agarran uno. Lo come Cthulhu. Es que yo entiendo que alguien... No, en realidad no lo entiendo. En el proceso de investigar esto... Lo llegué a aceptar. No querés que te ofendamos a ti. Yo puedo llegar a creer de que alguien que no mira más allá de su ventana, por ejemplo, mm-hmm, puede llegar a creer en esto, ¿cachai? Yeah. O sea, que ya, yo creo que ya basta con salir de, o sea, con salir, cruzar el umbral de la puerta, mm-hmm, para entender de que esto es mentira. Pero yo entiendo que alguien que está encerrado y lo ve a través de una ventana, metafóricamente hablando, pueda llegar a creer en esto. Pero creo que habla mal de su experiencia de mundo general, ¿cachai? Pero ya es que como que está cayendo en el ámbito filosófico de... Sí. De la percepción de la vida, de que si tú estás siempre frente a una realidad, cuando te presentan otra que reniega de todo lo que tú sabes, la rechazas por ser desconocida. Pero eso ya es una weá de la esencia del ser. Pues no sé si esta gente... Es que si no lo analizamos así, yo en realidad no puedo entender de que alguien... tiene que haber una explicación claro, racional. ¿Cachai? Porque es como esta cuestión de la paradoja del saber, creo que la llaman, cuando la escuché, que había un cuadro negro y que lo alumbraban con un haz de luz que alumbraba solo una parte muy pequeña. La gente que está en esa parte se siente muy cómoda porque solo conoce eso y es muy poco. Y el conocimiento es la luz. ¿Cachai? Figurativamente y para la gente que le gusta mucho saber cosas. El problema es que cuando tú se va agrandando esa luz, te das cuenta de que sabes muy poco de lo que te rodea. Hay mucho que saber. Claro, y hay mucho que saber. Entonces la gente se niega a agrandar el haz de luz. Vale. Prefiere quedarse en la ignorancia. Ya, pero la ignorancia es felicidad, como dice el dicho. Como... Claro. Pero tú puedes, desde un punto de vista, no sé, empático, entender la posición de una persona que prefiere el haz de luz. Claro, pero ahí pero apelamos a una deficiencia ya psicológica, po. Porque creo que fue en un video de Visos, que deberían verlos, son muy buenos. Visos, Michael. Hablaban sobre este tema del conocimiento y había un gallo que había tratado de robar un banco, si no me equivoco, con una weá pintada con tinta invisible. Ya, como una carta. Ah. Pensando que no lo iban a ver. Una máscara. Algo así, no me acuerdo. Ya, como un pasamontaña. Claro, una cosa así. Y él pensaba que no lo iban a ver porque la weá era... Con tinta invisible. Tinta invisible. Esa él se hacía invisible. Claro. Claro, porque bueno, era su nivel de ignorancia o de quizás de desequilibrio. Claro, que probablemente leyó que se hacía tinta invisible con limón y no sé qué otra weá. Que yo creo que el weón no se dio cuenta de que el producto, el que pintaba, se hacía invisible y no el portador. No, pues, claro. Pues, sí, nunca entendió por eso, pero eso lo podía acreditar a ignorancia o a una cuestión que va más allá de tu capacidad cognitiva, una capacidad de entender conceptos, ¿cachai? Yo creo que el producto estaba mal escrito. Es que puede estar muy mal escrito, pero tú eres una persona racional que sabe que la weá no te va a hacer invisible, po. Un ser racional, bueno, es weá de que te lo eche encima y te vaya a dar cuenta que sí te ves. Me recuerda un chiste de los Looney Tunes, que un personaje sacaba una cuestión que era pistola desintegradora. ¿Mm? Y al apretar el gatillo, la pistola se desintegraba. ¿Mm? ¿Cachai? Sí, por ejemplo, es como ese tipo de no sé. Entonces tú decís que esta gente en base, o sea, yo podría llegar a intentando buscar una visión empática de una visión así, tengo que tratar de pensar de que es como no tratar de culpar a la persona por su ignorancia. Pero ya que está anotado aquí, este tipo de rapero, B.O.B., ¿en bueno, qué basó su opinión? Contextualicemos qué pasó. B.O.B. es un rapero gringo que en algún momento escribió en Twitter, ¿por qué cuando yo estoy lejos de Manhattan y miro hacia Manhattan y estoy, todavía veo los edificios, ¿dónde se ve la curvatura de la Tierra? Él basaba su postulado en que él estaba muy lejos de Manhattan, a 16 millas. Claro, y todavía veía... Claro. ¿Cuánto de una milla? 1,6 kilómetros. Ah, estaba como a 20 kilómetros. Más, un poquito más, pero ya. Igual ya es nada. Por ejemplo, yo vivo como a 35 kilómetros de del edificio Costanera. Cuando voy en la autopista, veo la weá, po. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está la curvatura de la mierda? ¿Lo ves aparecer? Preguntaba. O lo veis siempre ahí. La mierda, la pero, chucha. Y estaba haciendo más grande mientras me acerco. Entonces, B.O.B. decía, ¿dónde están sus pruebas? ¿Cachai? ¿Dónde están sus pruebas? Yo estoy aquí a 16 millas de la weá y la weá está ahí. ¿Por qué no está la curvatura de la Tierra ahí? Igual tiene un punto. No lo tiene. El que le responde es el gran Neil deGrasse Tyson. O sea, de los millones de respuestas que claro. Hubo, la más notoria fue la de Neil deGrasse Tyson, que es un científico. El conductor de Cosmos actual y claro. Afroamericano famoso científico de la cultura pop. Ajá, uh-huh. No sé. O sea, tiene un meme, bo. Ah, o sea, Discípulo de. ¿Cómo se llama el buen de Cosmos? Carl Sagan. Entonces el hombre le escribía que no, pues que la curvatura se notaba como a los 170, ciento y tanto. Y en la superficie de la Tierra. Claro. No en altura. Porque. Claro, que él igual iba a ver los edificios, pero no iba a ver. Él no ve, por ejemplo, a las personas. ¿Cachai? No ve el suelo. No ve el suelo, claro. Ve de cierta altura. De cierta altura. Y los edificios de Manhattan probablemente superan esa altura. Claro, porque están proyectados. Pues si tú. Tenía un círculo de esta forma y le ponía, no sé, un palito de enterrado al palito va a formar y lo hace girar, va a formar un círculo más grande que el círculo de abajo. Exacto. De la base. Entonces lo que él está viendo es la curvatura de ese círculo proyectado que generan estos edificios, pero no ve la base. ¿Cachai? Es una parte súper obvia. Y aparte no es este nuevo horizonte no es un horizonte regular, porque hay edificios más grandes y edificios más chicos. Y hay topografía, weón. Y hay calles que son como hoyos en la web. Claro. Y además lo que un weón en Twitter le contestó. 16 millas es como el 0,01% de la curvatura de la Tierra. Claro, es como mirar. Si pensáis en la Tierra, es como mirar de aquí a aquí, ¿cachai? No es como mirar de aquí a acá, pu. Es una respuesta súper obvia, insisto, ¿cachai? Claro, o sea, es una como una respuesta de primero básico. ¿Y se enojó? La rechazó. Y escribió una canción al respecto que se llama como Flat Algo. Flat Line. Y el sobrino de Neil deGrasse. Sí, los pronuncio bien, nunca sé si lo pronuncio bien. Tyson, no sé. El sobrino de Neil. Neil, sí. Le nuestro amigo que Neil. Rapero. Le escribió una canción de vuelta. Le escribió una canción de vuelta a B.O.B. B.O.B. B.O.B. Bob. Nunca he escuchado a este rapero, ¿es bueno? Aparte de no lo conozco. Yo me gusta el hip hop, pero no conozco B.O.B. Hay una cachada. Aparte de su posición de la Tierra plana. No. Bueno, y finalmente Neil salió en un programa inglés. Que sí. Era inglés, ¿cierto? Sí, claro. Y si bien no rapeó. Pero hizo como el acto y le explicó todas las teorías, o sea, todas las razones de por qué está equivocado con que la Tierra es plana. Que la Tierra no. Y arrojó el micrófono. Le dijo, esto es gravedad. Esto es gravedad. Y arrojó el micrófono. O sea, y parece que tenía algunos argumentos con respecto a la gravedad. B.O.B. Respecto a la creo, Tierra no sé, plana. Sí, claro, para hacer la referencia de claro, que haya hecho la referencia de cómo funciona la gravedad si la hueá fuera plana. Yo creo que era solo por tirar un log line de la hueá. Con el micrófono cayendo. Sí, es verdad. No sé, hueá. Hay gente. Pero esa hueá, caché, como ese negro. Esa ¿cuál persona. Son dos negros, son dos negros. No, B.O.B. B.O.B., ya. El sujeto B.O.B. Tira, caché, una conjetura como esa, como que sin respaldo, pues, weón. Y eso es lo que decía Neil. Decía que. Su argumento es más brutal, es muy brutal. Claro, o sea, dice. O sea, no recuerdo. Textual, pero era. O sea, como. Tú puedes tener un postulado y pensar lo que tú quieras. Sí, puedes pensar la estupidez que tú quieras. Pero cuando tú. Y la puedes predicar y la puedes decir. Pero cuando tú piensas una estupidez y la predicas si tienes una tribuna importante que influencia gente. Tienes que hacerte como cargo de lo que estás diciendo, cargo de tus palabras, ¿cachai? Que es como que mañana un dirigente político importante dijera, ¿saben qué, weón? Esta weá está así porque la Tierra es plana, weón. Imagínate si tiene su cantidad de seguidores. Imagino como a Butch. Va a haber una cachada de weón. Yo pensaba políticos chilenos, pero. Pero claro, imagínate Donald Trump. Diciendo que la Tierra es plana. Cachada, Campirano, weón. Weón. Es verdad. Es verdad. No, pero también lo que decía Neil era que el peligro de estupidizar a la gente porque va contra todo lo que está haciendo él, ¿cachai? Claro. Como que Neil en el fondo trata de acercar la ciencia. De hecho, todos los que tratan de hacer estos científicos faranduleros, digamos, claro, ¿cachai? Científicos pop. Ahora va a salir un programa de Anthony Hawking. Stephen Hawking. Anthony Huggins. Stephen Huggins. Ya. ¿Qué? Anthony Huggins. Que no sé, que trata sobre que. Stephen Hawking. Stephen Fry. No sé. Que trata sobre. Sobre como que en el fondo todos somos genios, ¿cachai? Todos podemos alcanzar esa visión del cosmos. Entonces, ¿cachai? Es como una visión de acercar la ciencia. Sí, pues que está bien. Bueno. Que es como todo lo contrario a lo que haría B.O.B., ¿cachai? Que es como estupidizar a la gente. Es que, sí, lo que pasa es que la gente, cuando está en esas situaciones de que, por ejemplo, un rapero que le va relativamente bien, que y no quiero decir, no quiero generalizar, pero probablemente no tenga los mejores estudios, el mejor acceso a la educación, si es que la tuvo, y ha tenido una seguidilla de éxitos por su talento. Y cuando tú tenés éxito, tenés plata, tenés, te rodeas de gente que se acostumbra a decirte que sí a todo. Tú nunca te equivocas cuando tenés claro. plata. No. Como George Lucas. Como George Lucas. Y como Donald Trump. Creo que me debería tirar de presidente. Pues dale, señor Trump. ¿Cachai? Entonces este weón, en menor escala, por supuesto, se rodeó de gente que le decía que sí a todo y el weón le preguntaba, ¿sabes qué esta weá? Dice, en plan, agacha, se ve esa weá, ya está la chucha, pero se ve igual, weón. Igual, entonces, no, esta weá no es. No debería ser así. Y un weón le dijo, pío, pi. Tenías razón. Pero ni siquiera era un pito, era como esa. Claro. Weá, pero con crack, ¿cachai? Tenés razón. Me lo imagino como en un fumadero de crack, como con una negra tetona al lado, claro. Y como poniendo un dedo en un lado de la teta, y como avanzando, y el otro lado está. Si no se ve, no se ven así los edificios, weón. Esta weá es redonda, weón. Claro, no es weá así. Entonces, el weón. Claro, el weón cayó en eso, weón. Se autoconvence. Claro. ¿Cachai? Son como pequeños megalómanos. Insignificantes, pero que igual tienen influencia, porque. B.O.B., aquí no lo conoce nadie. Pero probablemente tenga más de 1000 seguidores o más de 10.000 seguidores en Twitter. De más. Bueno, esto igual enlazo un poco. Me acuerdo cuando estaba leyendo esta weá de la. Flat Earth Society, ¿ya? Que tuvo un crudo golpe cuando el hombre llegó a la luna, pues, bueno. Y al tiro el hombre nunca llegó a la luna. Claro. Fuera, tiro... ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? No, no, nunca no, fue. No. Stanley Kubrick la dirigió. Claro, y que la foto. Otra teoría de mierda. La de Stanley Kubrick. No, la luna en general. O sea, la luna, el viaje a la luna. Claro. El montaje del viaje. Que lo hicieron los cazadores de mito. Ah, sí. ¿Los cazadores de mitos viajaron a la luna? ¿Cómo no, montaje? No. Recrearon el landing. El montaje. ¿Pero por qué? El maquete, igual. Bueno. La cuestión era. ¿Qué era su idea? ¿Comprobar? Era. Algunas fotos de la luna, del alunizaje, decían: no, esta foto es imposible por esto y por esto. Que la física, que la sombra, que no, que esta weá fue en un estudio. Y luego recrearon la weá. Con la iluminación que debería haber tenido la luna, y si sí, la foto sí era como si hubiesen estado allá. Es una wea así. Pero eso no es contraproducente. Son los cazadores de mitos. ¿Cómo? No, pero no es como demostrar de que no sí se podía falsear. Pero demostraron de que las fotos eran reales o de que ellos podían imitarlas. No, yo tampoco, no. Yo, pero si era una wea dedicada a la luna. Lo que recuerdo es que demostraron que la wea era cierta. Pero no me acuerdo cómo demostrarlo a través de un montaje. Un montaje servía de algo en realidad. No me acuerdo, pero. Nos pisamos la cola con la referencia que sabes de mí. Un landing hoax. Espérate. ¿Pero llegamos o no llegamos? No, sí llegamos. Pues sí. ¿Pero sí. llegamos o no llegamos? Pero con respecto a la Tierra plana, también hay otra locurilla con que la Tierra no es plana. La locurilla de la Tierra hueca. Ah, bueno, y ahí empezamos a alejarnos un poco y ya dejamos. No era suficiente que fuese plana, claro. Sino que ya la hicimos cóncava. Claro. Entonces. No, pero yo me refiero a la idea. Ah, de la Tierra redonda. De la Tierra redonda. Pero vacía por dentro. Vacía por dentro y con entrada a través de los polos. ¿Cachai? Que tendría como acceso a través de los polos. Ay, me acuerdo. Típico. Viaje al centro de la Tierra. Típica conversación, ¿no? De fumeta, weón. Chucho. Universitario. Con B.U.B. Con B.U.B., weón. Tú le dijiste. En la teta. Vos calles que el peso de la negra no se ve igual, weón. No, de Google Earth, weón. Ah. Buscando como edificios con la forma de los nazis. Y en eso de repente ya hay por el norte y hay cuadrados que como que están censurados. Están censurados. Pero son por bases militares, asumimos. Y así como, oh, caverna. Estamos en la caverna. Una entrada, po. Yo caché que como que las teorías dicen que la Tierra es hueca, que hay una sociedad adentro, claro, de que los extraterrestres serían muchos, o sea, probablemente los extraterrestres que se supone que vemos volando en ovni, en realidad salen. Son intraterrestres, ¿cachai? Chivo. Claro. Hay unos videos tomados como desde la Estación Espacial Internacional de weas que supuestamente como que están saliendo desde el centro del Polo Norte, weón. ¿Será posible? ¿Será factible? No sé si será capaz uno de excavar. Es que eso es, partamos de la base de que esta es una formación natural. ¿Que la Tierra? ¿La Tierra? Ah. Que es hueca por dentro porque se concibió de esa forma, se creó así con después en el Big Bang. Ah, lo que voy a preguntar es súper analfabeto de mi parte, bueno. La estructura terrestre de la corteza hasta el núcleo. ¿Sí? ¿Eso es teoría? Sí, es teoría. Se supone que mucho de eso se conoce por como weas sonares, vibraciones, escáner, weas así, ¿cachai? Pero no es que alguien haya excavado. Es como una palita. No. O sea, se puede excavar muy abajo. Pero te quema ahí. Pero claro, hay un punto en el que la presión, creo. Me imagino también un montón de weas que andan detrás de con qué te van a encontrar, güey. Con la sociedad. Claro, de repente los hombres topan. Pero por ejemplo, yo siempre. O China. Cuando chico pensaba en la wea de un túnel que atravesara, claro, la Tierra, nunca que veía algo en medio, sino que. Que era un tubo, ¿no? Sería un pozo donde tú nunca dejáis de caer, ¿verdad? Es que depende, de qué lado, supone, lado. Es que se supone que... Imagínate que en el centro si construyeras... no hay magma que no te vaya a morir derretido. Claro. Pero ¿en qué lado está hecho? ¿En qué lado están los hoyos? Polo a polo. Mira, o del Ecuador al no Ecuador. No sé si vieron... Ya, ya, ya. No sé si vieron... el remake de Total Recall. No. No. En el remake de Total Recall no es como la historia de Schwarzenegger yendo a Marte. No la quiero ver ahora, aún menos. Ya, ¿no? Es la duele porque como un lado del rico, como que todo el, no recuerdo muy bien, pero como que todo el planeta quedaron pocas ciudades, pocos países. Yo la cagá. Y como que en una parte están como los ricos y en otra parte están los pobres. ¿Bien? ¿Ya? Ya. Y como que los pobres tienen que viajar al otro extremo para trabajar para los ricos. Pero para viajar lo hacen a través de un ascensor que va por un tubo. Muy parecido a tu teoría. Uh-huh. Como que, por el centro de la Tierra. Y como que en un, y ahí como que todos se suben, se ponen los arneses, que sé yo, son cientos de hueones en un ascensor. Pero es como una, un ascensor gigante, es como un tren. Es como un tren, claro, pero que baja. Y van los buenos bajando y de repente. Bajando. De repente llegan a ese punto en el que, la agua tiene que invertirse y luego empiezan a subir. Eso es muy, ¿cachai? Por ejemplo, si te tiras en caída libre por este túnel infinito, o sea, no infinito, sino que llega hasta el otro lado. ¿Hasta en qué punto dejáis de caer y empezáis a. Al medio, en la mitad, como que. Pero te quedarías suspendido para siempre. Sí, po. Te quedarías al medio. Te quedarías en pausa, po. Se anularían las fuerzas. ¿Alguna? Yo esa mecánica. ¿Y si yo solo lo hice en alguna parte, así como en un videojuego. No, como esa manera que como que. En Portal. Portal, pues, weón. Ahí está. ¿O no? Sí, no sé, pero lo viste. Portal pasa. Pero Portal siempre caes. No, no es que caes. No, pero yo me refiero a esa weá de que vais cayendo de repente. Y caes como ahí. ¿Como en el Ecuador? Sonic, no, no sé. ¿Lo viste en alguna parte? ¿Como en la línea del Ecuador? No sé. Claro, porque además, ¿cómo son las reglas de la? Porque si estamos hablando de que el núcleo es el que nos atrae, ¿cachai? Es que no puedes perforar ese núcleo. No, por eso, además. Pero asumamos de que no hay un núcleo de fuego, ¿cachai? Asumamos que un núcleo de. De piedra, claro. Temperatura ambiente. No sé, claro. Que puede ser. Mejor que en el momento en que lo atravesaste, lo echaste a perder, pues. A veces ya es como lost. Ya, pero asumamos que se puede atravesar, pues. Ponte en el caso hipotético. Vamos, solo en el. Todo lo demás constante, salvo. La gravedad que podría haber dentro, ¿cómo funciona esa gravedad? Ya. Pasáis de aquí hasta acá y después te devolví, pero te caí al medio. Yo creo que. O, o la Tierra está así, está ahí al medio y te caís para acá y quedáis como pegado en el. ¿Cachai? ¿Cómo funciona la gravedad? Yo creo que haríais como en una. Como en gravedad cero. ¿Sí? Como una estación espacial. ¿Tú decís? Tengo que. O con toda la gravedad que y que te destruye. En realidad, creo que es más fácil. Yo creo que se destruye. Claro, como que al estar al medio, como que la gravedad es para todos lados y como que te chupáis hacia adentro. Sí, pues yo creo que eso pasa, como que implosionáis. Como que, claro, te aplasta. Sí, aplasta. Sí, pues yo creo que eso pasaría. Bueno. Vegeta iría a entrenar ahí al medio. Al toque. No sé, bueno. Pero es muy complejo para mí. En realidad, creo que la teoría de mierda dice que, como que en el centro de la Tierra, hueca. La gravedad es inversa, entonces la gente vive en la corteza. En las paredes. En las paredes, ¿cachai? Así como ¿qué que asidero vive... científico tiene eso? ¡No lo sé! El asidero científico de que... Es como una cosa de gravedad. No, de que nadie ha excavado y ha encontrado nada, bu. O sea, de que nadie ha excavado más adentro, me refiero. Pero tiene lógica que la gente viva en las paredes, weón. No, pues porque... Deberían vivir para adentro, weón. Deberían vivir como en un planetoide más pequeño. Claro, adentro de la Tierra, claro. El núcleo de la Tierra debería ser un planetín. Creo que en esta Tierra hueca que la gente vive en las paredes, el Sol está al medio. Claro, el núcleo del Sol. Pero ¿por qué lo afecta inversamente? Esa agua no tiene sentido. Debería estar lleno de buenos rostizados, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor el Sol es menos potente. Tiene el dimmer más... No, pero es que si el núcleo terrestre es el Sol de ellos, existe, uh-huh. Eso, nos basamos en el hecho de que hay un núcleo. Un Sol, claro. No, hay un núcleo. Y el núcleo es el que genera la gravedad. Pues nosotros, a nosotros nos atrae el núcleo, se supone. Sí, po. Entonces, si nos atrae, ¿por qué a ellos los va a repeler? Que están adentro. Es que a lo mejor el núcleo está como en ese, en la pared, ¿cachai? Ah, tú decís que está como en el... Claro, está como en la corteza y por eso a nosotros nos tira para pa el suelo y a ellos nos tira para el suelo. Y al medio hay un sol. Y al medio hay un sol, ¿no? Lo único que puedo pensar es en tecnología... Alienígena. Avanzada. No sé si alienígena, pero tecnología muy avanzada, ¿cachai? Yo creo que es teoría de mierda número 2, tierra hueca. Tierra hueca y tierra inversa, que mezcla, porque también... Claro, hay una teoría de la tierra... Esa era mi teoría... La tercera. De mierda número 3. ¿Cuál es la tierra inversa? Ah, que nuestra tierra... Está al revés. Es bueno. Esta tierra hueca de la que te hablamos. O sea, nuestra tierra está al revés. Que si nosotros... Que si yo saliera volando hacia arriba... Llegaría a China. Pasaría al sol y de repente empiezo a ver tierra y veo el suelo y ¡pah! Choco con China. No, esa hueá no tiene sentido. No, pero esa hueá no tiene sentido. Esa hueá yo la leí, ¿no? Sí. No, pero ¿sabes cómo? Inverse Earth. Sí, sí, weón. Y que weón, si tú haces un hoyo y llegáis para el otro lado, te encuentras tú con la nada. Te salís, ¿cachai? Me salgo el papel. Claro. Es como, error. Es como estoy aquí y me como allá. Que esto fuera la tierra hueca por dentro y el que empieza a excavar sale del platito. No tiene ni un sentido, weón. Pero para. Entonces yo tengo este cuenco. Claro, y sea una mitad y este no lo vamos a cerrar porque saca. Pero sería como la Tierra. La mitad de la Tierra. Yo estoy parado aquí. Claro. Y soy Superman y vuelo. Claro. Y voy volando, voy subiendo y aquí están las estrellas. Claro. Y acá al medio del cuenco está el sol. Sí. Por decir alguna wea. Y sigo volando, pasa el sol, veo más estrellas, planetas, wea, y vuelvo a la Tierra. Sí. Qué hermoso. Eso es. Qué hermoso. Para mí. Y hay un sol, hay estrellas, claro, está la luna. Está todo el universo de planetas. Otros planetas, todo. Marte, toda la cuesta ahí. Entonces, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque tendría que ser gigantesco de partida. No podría recorrer la weá en línea recta como y el movimiento terrestre sería imposible. Pues, digo, voy acá. Voy a Japón. Me valía 5 milenios. No, pues, en realidad podría. Ya, construyendo el escenario en la mente podría ser, pero no podría haber día y noche, weón. Leí algo con respecto al día y noche. Yo lo leí. Espérate. Tendría que ser como que el sol se aleja tanto que lo perdí. Parece que se apagaba, weón. ¿Y las estaciones? ¿Pero cómo se apaga por un lado, no, weón? No sé, weón. ¿Y las estaciones, weón? Es que sería como control climático. Pero es como que el sol... El tema es como... Es como que quizás el sol gira así, weón. Claro, y al estar más alejado nuestro... Claro, está acá de noche, po. Claro, está como una ampolletita que si la ampolletita la corrís más lejos... Claro, el sol está haciendo como ese movimiento de mierda, po. ¿Qué? Te sirvió perfecto el... Sí, pero los amigos del audio no... Tienen de ser más... Están desamparados con nuestras explicaciones lúdicas. Ah, chucha, verdad que hay gente que nos escucha, sorry, gente que nos escucha. Teoría de la Tierra hueca. La Tierra hueca es un cuenco. No deberíamos nosotros al mirar hacia el horizonte, pensando en B&B, en vez de ver las puntas de los edificios de Manhattan, no deberíamos empezar a ver todo Manhattan. Pero son 16 millas lo que estoy mirando. No, pero es que no. A lo mejor es la atmósfera, el cielo azul que me tapa. Como el ozono. Lo espeso del ozono, lo que nos tapa lo que te tapa ver China, claro. No lo sé. No, pero es que. ¿Y qué va a pasar con cuál es la weá que dispararon la sonda que va con el disco? ¿El Hubble? ¿El Hubble? Sí. ¿O es el telescopio? No, el telescopio es Hubble. El telescopio puede ser Hubble. ¿Vuela? No, pero la sonda. Esa sonda que va con Kepler. La que va con un disco. Siempre muestran que va con un disco grabado que dice nosotros, los ciudadanos de la Tierra. Ah, sí, me acuerdo de esa mierda. Como una sonda culia. ¿Esa sonda culia no debería ya haber chocado con algo? Así como con Australia. ¿Alguna wea así? Pero es que no entiendo cómo se explica el que yo pueda ir caminando en línea recta para allá y en algún momento, en muchos años, voy a llegar a Japón, weón. Y no al sol. No, porque el sol está como al medio. Pero ¿cómo está tan lejos el sol y ir de acá a Japón a pie es tan cerca? Claro, la circunferencia. ¿Cachai? No tiene sentido, weón. Mira, no. ¿Tiene más sentido la Tierra plana, weón? En una de las teorías que leímos. Es la que tiene más sentido de todas. En una de las teorías que leí, pero que no estaba conectada a esta, pero la podríamos conectar, es que la Tierra está en constante crecimiento. Ah. Que la Tierra se está expandiendo. ¿Ya? Pero era redonda. Era redonda, sí, esto sería volver a la teoría normal. Que la Tierra es redonda. Pero la teoría de que la Tierra es redonda. Ese postulado. Esa locurilla de... Lo perdí. Me la caí. Como los buenos que se ven en la sexta para investigarla. Y termino como un miembro. Y terminé como el líder. Les compré todo. Yo llegué acá antes que tú hoy día, Roberto. Y el día cerró calete, wea. Acá en la calete pestaña. Se puso el chaleco. Me saqué el ese como... El gorro de aluminio. Puta, no encuentro el link que mandaste. Y te pasé un escáner para ver si eras humano. Puta, no encuentro el link. Esta teoría de que la Tierra se expandía, ¿ya?, se basaba en el hecho de que los mapas más antiguos describían una Tierra más pequeña. ¿Cachai? Ah, pero es porque no sabían dibujar. No, claro, pero para que veáis en la clase de cosas que se sustentaban las teorías, pues, ¿cachai? Pensé que decir la clase de cosas que me estoy metiendo. No. Para que vean los clubs de los que soy parte y tengo las credenciales. Esta es mi credencial de Flat Earth Society. Claro, ¿no ven ahí mis credenciales? Ahí están. Ustedes no las pueden ver. Que necesitan los lentes de los miembros. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿qué otra tenemos? Tenemos la que me gustó más de todas, weón. Matrix Lunar. Oye, yo te iba a preguntar por ese, weón. ¿Qué significa eso? Mira, hay un weón llamado David Icke. El chiflado del siglo. Ah, pero tírate una pequeña reseña de quién es, weón. Lo encuentro notable. Es un personaje. Actualmente es un experto en teorías de mierda. Conferencista, escritor, probablemente. Sí, tiene un par de libros. 63, 60 y tantos años. Ex jugador de fútbol, no sé qué fútbol. Me imagino que es soccer. Si es inglés, tiene que ser soccer. En inglés, a propósito. Y perteneció al partido ¿cuánto? Al Partido Verde. Partido Verde. Y fue locutor de deportes también. Claro. Y actualmente es un chiflado de... vocero chiflado. Y tenía un pro. Tenía ¿cómo dicen los gringos? ¿Crack? Quack, yo, no sé. Tenía, bueno. Al chiflado de mierda. Tenía un podcast que hablaba sobre teorías de mierda. Claro. Bueno, la teoría de este señor es bastante extensa porque el Elías, haciendo la investigación de este programa, nos mandó un video de 35 minutos. Y Roberto... Que yo terminé de ver y me di cuenta que estaba muy cortado al final. Y había videos sugeridos y me di cuenta que ese video era un extracto de otro video que dura 1 hora 45. 111 minutos. 111 minutos aproximadamente. Entonces, parte hablando de los reptilianos. O sea, básicamente el compadre junta todas las teorías posibles. Todas las teorías de mierda. Claro, igual dicen, no soy como estos locos que creen que la Tierra es plana. Pero él cree que la Luna es hueca. ¿Cachai? Y, sí. Y esos 35 minutos que nos mandó Elías dedica todo a la su luna. Tiempo a la Luna hueca. Que y aparentemente el tema del tamaño de la Luna sí ha sido discusión científica por el tamaño. Porque es muy grande. Es más grande que Pluto. Claro, más grande que Plutón según este señor, pero parece que efectivamente sí es más grande. Pero se supone, pero en referencia a la Tierra es muy pequeña. Claro, o sea, no. El tema es que planetas de dimensiones similares a las nuestras que tienen lunas, las lunas son pequeñas. Ah, ok. Ponle Marte. Claro, nuestra luna es muy grande para ser nuestra. Ok. Y la teoría del supuesto de cómo se formó la luna es que nos pegó algo y otro se planeta. Un pedazo y se... Y ese pedazo quedó orbitando. Y se formó la luna muy redondita. Y una Tierra sin una mascadita. ¿Cachai? ¿Yucatán? No sé, y que hicieron después fueron dos golpes. Hay varias teorías que las que nombran este caballero. Un golpe. Claro. Uno solo fue necesario. My general. Elías está mostrando a sus soldados nazis. Bueno, los nazis probaron las teorías de la Tierra inversa, po. Trataron de volar muy alto para no sé qué. Leí en la web, no encontré lo que... ¿Ya? querían tratar de bombardear como al revés y cacharon que la weá no era. Bueno, es que los nazis tienen. Los nazis apuntaron a todas las teorías ocultistas, claro. Apuntaron en búsqueda de armas, ¿cachai? Oye, ¿vieron It's Back, creo que se llama? La película que está en Netflix. No. Donde Hitler reaparece en la Alemania actual. No. Pero no. Es una película, es una comedia, basada en un libro. Y el weón. Todo ocurrió, solamente que Hitler aparece aquí. Desapareció y apareció ahora. Y apareció ahora. Y trata de volver al poder, digamos. Ah, qué buena, man. Sí. Así que, bueno, sí, de hecho había weas de ocultismo de los nazis. History Channel ha hecho la América con esa wea. Nazis y cualquier pero cosa de ocultismo. Las armas secretas de los nazis. Claro, a lo bueno es que los mandaron a probar esa wea. Y después dice, Benfuga. Es redonda. Excelente. Me infuga. Bueno, ¿Con qué cara llegó el weón que los mandaron a buscar la lanza al Longinus? Yo creo que ese weón no quiso. Estalló una en su casa, hijo. se ve brea la weá. ¿Te gustaría destruir a todos los que hicieron esta weá con gas? Sí, entonces lo hice, lo logré. Te inspira odio. Claro. La weá es que. Este gallo postula que la Tierra es hueca, que es demasiado, o sea, que la Luna es hueca, que es muy grande, porque es una fabricación. Claro. ¿Qué? Extraterrestre. Es ¿qué? Como la base desde la que nos monitorean. Claro, y que postula porque es hueca, porque según testimonios de gente que trabajaba en la NASA y astronautas, no estoy seguro de no sé si. Ah, sí, gente del MIT. Claro, que cuando se estacionaron, cuando aterrizaron en la Luna. Emitió un sonido como un gong. Así como. El golpe del. Porque cuando esas weas aterrizan, pegan fuerte. No es como que uno las ve en las películas. Son golpes fuertes, ¿cachai? Supongo. No, si tú lo dices, Roberto. No, sí, pues si por eso la NASA envuelve las weas como unas burbujas. Las weas caen, ¿no? La wea que mandaron a Marte, po. Ah, sí, po. Como a punto de pegar y se llenó de unas weas y después se. Como que después se desinflan y sale la wea y todo. Para que no se destruya en el camino. Y después se quede sin combustible. Pero en fin. Ya. Fasatal. ¿Se acuerdan del Fasatal? Sí, el satélite chileno que estaba acoplado a otra weá. Y nunca se desacopló. Claro. Muy bien, Fasatal. Se encariñó con el otro satélite. Pero qué bacán, weón. La primera ahí que sentí amor. Claro. Si voy a chileno, no. No soy digno de flotar por el espacio. Solo lo hice en el laboratorio. Pero Fasatal Alfa era como una caja envuelta en papel aluminio de este volado. Así era muy. Búsquenlo. Claro, así como está listo el pasaje. Sí, casi listo. Le clavaron como una entrada de televisión. Entrada de más como una antena de tele. Parece, sí, sí. Ya pégale un logo del ejército. Ejército chileno. Ahí está. Bueno, la weá es que, claro, se supone que esta cuestión es como una especie de. Coraza. La Luna tiene como una coraza y que se basan en que. ¿Tú has hecho que la Luna es como blindaje, tiene muchos cráteres? Sí. Y que algunos científicos o pseudocientíficos se cuestionan la profundidad de los cráteres, que son todos cráteres. Iguales. Claro. Y son todos iguales porque más abajo de esta profundidad hay coraza, de un material que es impenetrable, digamos. Bueno, y probablemente, no tengo idea, pero podría estar de por medio el factor de la gravedad en la Luna. Nosotros sí, vemos que ellos cuando van por la Luna como que van saltando, claro, o sea, tiene poquita gravedad. Entonces probablemente se podría desacelerar el meteorito que va a chocar con la Luna y por eso es tan mula el cráter, ¿cachai? Bueno, y que también estamos asumiendo que esa investigación hecha por un jugador de fútbol, claro. Es realmente así, y los cráteres son todos iguales. Sin ofender, un par de fotos que mostró. Sin ofender a los jugadores de fútbol que investigan teorías de mierda. Claro. Entonces. Johnny Herrera, no sé. Johnny Herrera, claro, el alcohol no empieza. Aburrido de cometer homicidios borracho. Se dedica al ocultismo. Entonces, y este buen va más allá. Va más allá con el tema de que esta cuestión es una nave extraterrestre, una especie, claro, de nave, que su único objetivo es controlarnos. Claro. Controlar como nuestros ciclos. ¿Generan algo? Generan como ondas de radio. Las mareas. Claro, y las mareas, ¿cachai? Las mareas. Pero que, claro, están ahí para controlarnos a nosotros. Y como claro, que generan nuestra Matrix mental. Y ahí es donde, ¿por qué es la Matrix? Porque supuestamente estas realidad. Ondas de radio generan una realidad en nosotros, pero que va más allá de que ponerse unos lentes de Oculus Drive o Oculus Rift. Y que en teoría, si se apagara esta wea, lograríamos. Veríamos como la verdadera hueva. Conche tu madre, el ¿no? El verdadero mundo. No. Te traumé forever. ¿Sí? Que no se apague la luna, weón, no. Que está bien así. Uno de los detalles que decía el weón de por qué la luna era falsa era por la existencia de los eclipses, weón. Ah. Que no tenía sentido, así como lógico, matemático. Como tan perfecta la luna para justo a la distancia de la superficie tapar el sol. De manera perfecta. No, verdad. No. Te hizo dudar, ¿eh? No, es que lo vi de pasada esa parte. Que igual la vi en la conferencia hoy día. Entonces, había que. Prefiero pensar que una linda casualidad. Explíquenos, por favor, por qué ocurre eso. Neil de Gra. Neil. Sí, ¿por Neil, qué? ¿Por qué? O Johnny Herrera. Dime, por favor, dime por favor, que es un tema de perspectiva. Y me digáis que es suerte. La verdad, dime que en todos los planetas pasa lo mismo. Yo creo que es un tema de, en el fondo, de el tamaño que tuviera mientras no fuese más chica. O sea, si fuera más grande, aún así se eclipsaría de la misma manera. Claro, pero es perfecta, po. No sé, po, man. No, si fuese más grande, taparía la tapa, más allá, po. Sí, pero po. Ahora, pero queda justo. Esa es la burola, ¿cachai? Pero vemos. No se eclipsa la weá, la luna es falsa. Weón, la luz llega por todas partes. ¿Cachai? Y hablaba también de que le habían sacado fotos. Johnny Herrera, estamos tras la pista correcta, weón. Johnny, por eso, a lo mejor Johnny supo la verdad y por eso se tiró al fuego. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, weón. Yo he visto lo que hay después de la luna falsa. Ahora saldré a manejar para despejar mi mente. Claro. Con eso no se juega. No, pues, sobre todo porque esa niña sabía algo. Sí. Bueno, volviendo al tema, iba a hacer un comentario. Era reptiliana. Perdón. Bueno, y la cuestión es que supuestamente los reptilianos son los que controlan esta wea. No, y lo que iba a decir tú, que mandaron una sonda hace poco a sacar fotos en alta definición de la superficie lunar. Y que están photoshopeadas las fotos. Así porque como... habían algunas que estaban censuradas. Eso claro. Lo dice el señor... David Icke. Claro, él dice, y muestra fotos que sacan estas cuestiones que mandan estas sondas satélites a sacar fotos. Y claro, en algunas partes tenían como pequeñas borrones, por decirlo. Sí, tenían weas como las bases del Polo Norte. Claro, así como borroso, así como que supuestamente ahí habían estructuras que eran demasiado gigantescas para que la gente las viera y supiera. Y él decía, le pregunté a un fotógrafo profesional y me dijo que esta parte borrada era del porte de Los Ángeles. Claro, así. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¿Cachai? Entonces eran weas monstruosas, eran como antenas, weas de transmisión, como equipamiento. ¿Cachai? Que los reptilianos utilizan. Yo no entiendo por qué la NASA habría de borrar esas weas. A lo mejor son reptilianos también. Que yo creo que la NASA son todos reptilianos. Con salud. Salud. ¿Cómo que no está legal? Junto con ti. Esto lo dudaste tú y la luz. Reptiliano. Oh. Es reptiliano, ¿no? Yo creo. Que sí. Yo creo que ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esta película? Day Alive. Day Alive. La del compadre que ve los extraterrestres con los lentes. Day Live. ¿Así se llama? Sí. Ya, Day Live. Que actúa el gran. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Roddy Piper. Yo pensé que Jefferson. Ya, dale. No, ¿te acordás de esa película? Patricio, no, el de ciencia ficción. Otro reptiliano. Jefferson, ahora entendí a qué se refiere el presidente de los Estados Unidos. Acaba de entender a qué Jefferson me refería. Yo soy fanático del de H. Bahía. De a mí me gustaba Puerto Seguro. Bueno, que es como la versión para pobres. Bueno, tenía la Pops. Ah, sí. Pues. Y al Tulón para las mujeres. Entonces, ya, en esa película. Tú caché que los extraterrestres estaban dentro de nuestra sociedad y la dominaban, pero estaban como... Escondidos posando por humanos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, era el gerente de un banco que decía, tenemos que expropiar todas estas casas. Y los restos de los que eran humanos seguían a su líder, claro. Entonces, probablemente, en esta teoría loca, claro, hay reptilianos en la NASA, pero influencian a los humanos. Claro, chico. Entonces, ya por eso pone una teoría. Bueno, en Day Live, en la película, el weón Roddy Piper conseguía unos lentes que les permitía ver a los a estos extraterrestres con cara de como esqueletos. Y estaban mezclados, pues, ¿cachai? Habían humanos al lado de esqueletos, así como. Claro, y que la gente, los humanos no los lograban ver porque había una estación de televisión que transmitía una onda que lo impedía. No secaba. Claro. Y también había mensajes ocultos. Claro, se parece mucho a esta teoría. Toda la publicidad, por ejemplo, decía compra o obedece. ¿Cachai? Detrás del letrero Coca-Cola decía obedece, reprodúcete. ¿Cachai? Así como control. No, control mental. Claro, control mental a través de los medios y a través del consumo. Y danzaba para su época de. ¿Sí? Pero es que quizás la escribió alguien que sabía de la escribió. No, si sí, lo nombró. Espérate. No es este compadre. Bueno, conocido. Famoso. El de. ¿El de qué? No, no me voy a carrilear mucho, pero no es el escritor de estas otras juegas raras de. Espérate, ¿sí? Philip K. Dick, ¿no? No. ¿El novelista? Obey. Bueno, para que los chiquillos sepan de lo que estamos hablando. Eso es lo que se ve, así se ven los bellos. Son personajes. Como la cara, son como el mono de Iron Maiden. Son muy feos. No, son más feos que Eddie. Son como asquerosillos. Sí, como que tienen pues, como pelota aparte en la cara y los ojos son como. John Carpenter. Ah, John Carpenter la creó. Era el guionista. No, dirigida. El director. Y screenplay by John Carpenter. Ah, también. Como Frank Armitage. Ah, oh, no quiso poner su nombre, güey. ¡Tan! ¿Viste? Escondiéndose los reptilianos. Oh, John Carpenter sabía algo. ¿Leíste el pixelado afiche de Daily con Roddy Piper? Hay un podcast que yo siempre recomiendo que se llama Desde el Fin del Mundo. ¿El de Jorge? El de Jorge. Jorge. El de Baradit. Ortega y Baradit. El de Ortega. Jorge. Y que esto era antes de que estuviera de moda. Para decirte la manera que está de moda, pues este podcast es como el 2010, ¿cachai? Y uno de esos capítulos está dedicado a la luna. El alunizaje falso y toda la weá. Y hablan en un momento. Yo recomiendo ese podcast un millón. Y en uno de los comentarios que hacían de la luna, no elaboraban la teoría, pero hablaban de la teoría de que la luna era una alucinación colectiva. Para esconder algo. Pero era que nosotros creábamos esta alucinación colectiva. Pero hay una novela de Japón, de un japonés que habla con, ¿sí? Tiene que ver con respecto a la luna y que se creó. Yo lo empecé a leer, pero es largo y después el bibliómetro lo quitó. Más o menos. Es demasiada información muy importante. No puedes leer. Está muy cerca. Uy, de la verdad. ¿Qué hacías el libro ahí? Tú vives. Como que básicamente donde está la luna hay algo tan incomprensible y horrible para nosotros que colectivamente imaginamos la luna. Está Cthulhu, weón. ¿En serio? Esa era la teoría. Qué chora, man. ¿Cachai? Como te digo, ellos no elaboraron más o yo no absorbí más de la teoría, pero eso era en base, ¿cachai? Qué chora la idea, weón. Luna como alucinación colectiva para esconder algo horrible. Bueno, yo pienso al tiro en como el monstruo de espagueti o Cthulhu, no sé, weón. Sí. El monstruo de espagueti. Pero oye, como dato. O Patricia Maldonado en pelota, no sé. Siempre mirando en el cielo, como en la película de Woody Allen. ¿Viste esa película de Woody Allen cuando la mamá de Woody Allen está en el cielo de Nueva York? Ya, pero pues la Maldonado. ¿Qué está buscando el Duke Nukem, man? Es. ¿El Doctor Proton? Lo que pasa es que el personaje de Roddy Piper dice una frase en esa película, en Day Live. Ah, vengo a. Que dice. I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Vengo aquí a patear traseros y a mascar chicle. Y se me acabó el chicle. Es cuando entra un banco a matar a los extraterrestres. Bueno, entonces, para que la gente que cree que esa weá es de Duke Nukem, la dijo Roddy Piper primero. En Day Leaf. ¿La dura? Sí. Mira, Roberto estuvo con media hora buscando esa referencia. Es que quería ver la frase real, ¿no? Sí, yo sabía, pero es que Roddy Piper le llamó. ¿Otras teorías locas dignas de mencionar rápidamente? Ver, tenemos. ¿No? Bueno. La Tierra joven, rápidamente. La Tierra joven es tú me dijiste que era una mamá religiosa, así que claro, básicamente, la descarté. Es como la aproximación al creacionismo, ¿cachai? Claro. Que la Tierra tiene todos los años que nos dice la Biblia. 6.000. Y nada más. ¿Cachai? Entonces, como que un personaje, olvidé el nombre, no lo dijiste. John Carpenter. No. Johnny Herrera. Johnny Carpenter. Johnny. creó como este calendario desde el año 4000 antes de Cristo en adelante, ¿cachai? Claro. Y lo marcó con distintas hitos. ¿Por qué en el calendario ese? Porque lo leí. Y... En realidad, más que calendario, era como lo hecho histórico. Era como efeméride. Es como una efeméride. Claro. ¿Por qué Cristo nacía en el año 4 antes de Cristo? Nunca he entendido. Pero es que hay, creo que, supone que hay un, sí, error con respecto al nacimiento de Cristo. ¿Cachai? Claro, yo nunca como que también lo he visto en Discovery y esas otras cosas, que hay una concepción de que Cristo no habría nacido en el año cero. Sí, no, sí, pero nació antes. Nació antes. No, sí, hay, bueno, mira. Asumo que tiene que ver con varias cosas, como que... El registro civil era como el pico en esa época. No, nigeriano, que se reconoce, que se reconoce que algunos meses fueron agregados después, pues, ¿cachai? Creo que julio en honor a Julius César, pues, ¿cachai? Como que no. Y agosto en honor a Augusto. No, pero no estoy seguro, pero parece que en algún momento de la historia los meses fueron 10. ¿Cachai? Entonces sumando y restando, estos son 4 años bisiesto, y sube el 4 y no sé, lleva el 1. Me acordé, ¿estaba hablando con usted de la weá de contar cartas una vez o no? No, sí, pero puta, ya no importa si os cuento después. Bueno, la cuestión es que sí, porque existe esta cuestión y que supuestamente Jesús nació desfasado. Ahora, yo no conozco mucho sobre conversar con... los reptilianos. No conozco mucho sobre hablar con creacionistas, o sea, gente que cree... No en la evolución, digamos. Pero esos creacionistas. Tengo entendido que cuando... Y me estoy basándome en cosas como monólogos de Bill Hicks, no sé si conocen a ese humorista, sí, que falleció. Al parecer, cuando se les pregunta a una de estas personas que creen esto, ¿y qué pasa con los huesos que se supone que tienen 25.000 años de antigüedad y que son de dinosaurios? La respuesta es: Dios los puso ahí para probar nuestra fe. Toma. ¿Qué le respondía a eso? Falacias, po, weón. ¿Qué le respondía a eso, po, weón? No, unas falacias, te vayan puras falacias nomás, como dijo nuestro querido. Qué complicada es la ciencia, man. Es complicado cuando se mezcla con la religión. Es complicada la religión, weón. Es complicada la religión. Está demasiado bien hecha. Sí. ¿Y la ciencia no? Todavía no, porque la ciencia es honesta, weón. Ah, cacha. Se basa en pruebas. Cacha, no, qué falso. La ciencia no es honesta, sí, tampoco. Sí, pues, honesta, porque se trata de basar en pruebas. No, quizás tú te vayas a sus intenciones malignas, quizás. Esa es la gente detrás, claro, de la ciencia. Pero la ciencia como espíritu de Neil deGrasse Tyson es una weá de investigar, pude entender. Es de conocimiento. De conocer, ¿cachai? Pero ¿a qué, como con ojos de niño. ¿Pero para... qué límite empujáis para conocer? Ah, pero ya ahí te metí en... Pero es que no, ¿qué es el corazón de la ciencia, pues? No, la ciencia no es el conocimiento. Son la ciencia caras es distintas de la ciencia misma es el acto de descubrir el conocimiento. Estoy siempre pensando en el láser para destruir la Tierra y el científico detrás de eso. Sí, lógico. Tú piensas en los científicos así como de los, sí, nazis. Sí. Sí, como, ¿quién le hará el ácido a la piel? A ver, judío. Ah, pero mira, weón, Da Vinci con sus investigaciones de embarazadas y weón. ¿Quién le hacía las embarazadas? Pescaba vagabundas embarazadas y las abría, pues, para investigar cómo eran las embarazadas, pues, y las abría viva. Ay, viva, mira. No lo viene el código de Da Vinci. Claro. Cambia tus libros. ¿Y la homosexualidad de Da Vinci? ¿Cuál es el libro? Era un DVD. Pirata. ¿Leer? Pamplinas. ¿Y la homosexualidad de Da Vinci? Esa es otra teoría de mierda. ¿Sí? No, si era homosexual, exactamente. Es de más. O sea, como que le decía todo. En esa época era lo que se llevaba. Claro, el renacentismo da lo mismo. Démosle. Sí, démosle todo. Total, la Tierra es plana. Claro, total, la Tierra es plana. ¿O no? No. Si me aburro, me voy y me caigo a la orilla y se acabó esta weá. Oye, pero ¿nunca han creído de que hay raza alienígena entre nosotros? Yo sí, creo... Soy agnóstico a los extraterrestres, sí, también. Mira, hay algo que saco ¿No crees en la vida fuera de la Tierra? Sí, fuera de la Tierra. Pero arriba de naves. Sí, pero no en la Tierra. No creo que estemos como mezclados con los extraterrestres. No creo en Daylib. Ya. No era así como que reptilianos y la... No, o sea, bueno. Y los Anunnaki, que eran una raza que llegaron antes y bueno. Y los de la isla Friendship y todos esos culiados. ¿Viste esa weá? La isla Friendship, donde que había un weón que se supone que se comunicaba por radio con ellos. Y trató de ir y no pudieron llegar porque se quedaron dormidos todos en el viaje. Pero se curaban de cáncer y weón. Claro, pero salieron curados de cáncer. Sí, verdad, se curaban de la enfermedad. ¿Y tú creí, Elia? Yo encuentro que todos estos temas son interesantes... Y interesantes de conocer, ¿cachai? Pero no de... De indagar. Quizás incluso de indagar. Pero no de empujar tus creencias habituales, correcto, tu vida que gira en torno a eso. Yo creo que son interesantes nomás. Es interesante, por ejemplo, hablar de esto y saber de que existe la locura de pensar que la Tierra hueca, que la Tierra es plana, que la Luna es una alucinación colectiva, pero solamente como tan interesante es una cuestión de ficción, ¿cachai? Sí. Como tan interesante es el universo Marvel. Yo creo que deberíamos en el futuro tocar de nuevo el tema de las teorías. Para otro capítulo. Sí, para otro capítulo de teoría. No sé si el siguiente, no creo. El siguiente dijimos de que iba a ser... No me acuerdo. ¿De volado? ¿El siguiente? ¿De los nazis? Como que tiramos un huevo. No me acuerdo. Bueno, muchachos. Con los nazis no se huevea. Oye, quiero... Yo quiero... Dígame. Respecto a la conspiración reptiliana, uh-huh, o todas estas teorías locas en general, yo siempre me quedo con algo que dijo Alan Moore, el escritor de Watchmen y todo. Claro, claro. Con respecto a las conspiraciones, en realidad. Ya. Que el loco dice que creer en las conspiraciones es como... La gente que cree en las conspiraciones, en el fondo, está... Es más relajante creer en las conspiraciones, ¿cachai? Es como creer en Dios. ¿Cachai? Eso mismo. Es como abrazarse a algo que te da confianza de que está ahí. Pero lo que dice Alan Moore en esta cita, que lo olvido más o menos, es que en realidad el mundo verdadero es mucho menos reconfortante que eso. No hay ninguna conspiración. Todo es caos. Y nadie está a cargo. Claro. ¿Cachai? Ay, qué terrible. Yo estoy como más en esa ola. Yo igual, fíjate. Que somos tan poca cosa que el hecho de pensar que todo está relacionado con nosotros, de que hay razas extraterrestres que quieren controlarnos, es solo una búsqueda de justificarnos como especie. En verdad somos una mierda nomás y somos un punto en el universo que no le importa nada a nadie. Punto azul. Y que no le importamos a nadie. Si al final somos uno más nomás y nos tocó que nos gusten las películas y las weas. Claro, nosotros hacemos películas, los gatos se lamen entre ellos. Pero claro, en el fondo... Es lo mismo. Es la misma, bueno. Lamerse las bolas. Interesante tema, yo creo que deberíamos revisitarlo algún día. Así que si los chiquillos les queda alguna duda o alguna otra sugerencia, como siempre les sugerimos que nos escriban. Y así hago el paso a un correo en particular que quiero leer. ¿Qué? Que es muy, muy importante. Para mí, porque... Ok. De nuestro amigo Robert, ¿salimos un rato? No. En mi opinión. Que se ah, perdón. ¿Se acuerdan que un par de capítulos atrás, en el capítulo 21 parece exacto, nos escribe Miguel Ángel Saif? Hablamos sobre el metro y sobre los suicidios. Ah, sí. Y nos escribe sobre esto Miguel Ángel. ¿Quieres tu teléfono? Quiero mi teléfono. No tienes para qué pedírmelo. Así. Dice... Respecto a lo que comentaban en el capítulo 21 del hermetismo sobre las personas que se tiran al metro, quería comentarles que... Yo me tiré al metro hace 5 años. No hagan preguntas. Y desaparece el metro. Quería comentarles que el ocultamiento de los casos de suicidio no solo se da en el metro, sino que también a nivel nacional. ¿Qué? Hay muchos más suicidios de los que nos dan a entender los medios. Si no los muestran tanto como otros casos de asesinatos o accidentes, es porque está comprobado que el suicidio de uno incita al suicidio de otros. Como el club del suicidio. ¿Como, o sea, los japoneses o chinos que se suicidan en el mismo bosque? ¿Quiénes son? Japonés. Ah, el bosque con las cuerditas. Sí. O sea, que cuando alguien se mata y los medios de comunicación lo informan, en los días posteriores aumenta la tasa de suicidios. Por eso, cuando algo así pasa, tratan de no hacerlo noticia. Y si no pueden, por ser la muerte de alguien famoso, lo suavizan. Como lo de... Claro. Aquí dice, es cosa de ver ahora último lo de la muerte del tipo de H. Bahía. Claro. Jefferson. Thomas Alva Jefferson. En las noticias dicen, solo que murió o que se cayó de un edificio. Claro. No dicen directamente que se suicidó o que se tiró al vacío. Claro. Y volviendo a lo del metro, no sé si sabían, pero hasta hace unos años, cuando alguien se tiraba las líneas, inmediatamente después llegaba un carabinero, dice Paco, pero no voy a decir Paco, no, ya hemos hablado de los políticos, ahora hablar contra los Pacos. Sí, hablamos de los reptilianos. En 2 semanas más no va a haber programa. Que se llevaba al conductor a declarar, porque el hecho estaba casi considerado un intento de homicidio. O sea, y lo que había escuchado yo, que... los mandaban de vacaciones al tiro. Bueno, pero es que... O sea, 6 meses de vacaciones. Ah, ¿lo dice? No, exactamente eso dice. El conductor no solo tenía que enfrentarse al trauma de ver morir a una persona frente a su carro, sino que también a que lo inculparan por esto. Eso claro, no lo sabía. Muchos términos... Eso me suena... Claro. A mí, en general. Muchos terminaban con depresión y no me cabe duda que más de alguno tuvo que haberse tirado al metro después. Eso es un final trágico de él, de su prosa literaria. Por eso, el Colegio de Psicólogos hizo unas movidas, y ahora, cuando ocurre un suicidio en el metro, se les ofrece atención psicológica al conductor para que el trauma no les cause tantas repercusiones. Pero es que debe ser horrible, porque piensa que el metro, para empezar, es como manejar un... Me refiero, es como no tiene como un capó hacia adelante, el metro es como una pared, o sea, eres como, tú. Como un furgón, ¿cachai? Entonces la weá es como una combi. Es como frente a ti, ¿cachai? Ni siquiera es como una distancia de 3 metros, no sé. Bueno, por lo menos eso es lo que está estableciendo. 3 metros, no sé, mucho el capó. Que debería ocurrir, no sé si en la práctica sea así. No, muy buen. Yo había entendido que era algo así, ¿eh? Que a los tipos como que los mandaban un ratito, así como 6 meses desaparecen. Ah, que sí. Puta, es que... Ahora, lo que yo no sé es cómo limpian tan rápido esa wea. Yo cuando dicen, no, desenergizaron las vías, es para limpiar, para alguna wea. Clave Sigma, lo único que yo sé. Sigma parece. Clave las Sigma. Mayores que las rotan. Oye, ¿sabes? Qué buen correo, weón. ¿No? Buen correo. Así que le agradecemos mucho a Miguel Ángel. Y para hacer uno más livianito, para cerrar livianito, cortito, de Víctor Olave. Me gustaría que respondieran 3 preguntas. La número 1 dice, si los superhéroes existieran, ¿qué serían? ¿Héroe, antihéroe o villano? Elías. Probablemente, sin quererlo, terminaría siendo villano, porque siempre he pensado en robar banco y como... No. ¿Pero sería como un villano así como... orco? No. ¿Como lo hablábamos así por accidente? No. ¡Dios mío! No, trataría de mantener bajo perfil, robar unos bancos y no hacer nada más hasta que se me termine el dinero y robar otros bancos. Una wea. Yo creo que sería mi antihéroe, weón. Yo también creo que sería villano, weón. Porque ser héroe es mucho trabajo. Sí, pues. El héroe siempre necesita otro trabajo y se le mezcla así como que tiene que ser Clark Kent y trabajar de periodista. O y tiene que ser millonario y playboy. Claro, pues, pero eso es porque tuvo la suerte de ser millonario de antes. O fotógrafo de mierda. Claro. Yo postularía a que cualquier ser humano que tuviese poder sería malo al tiro. Yo igual creo. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cachai? Y los humanos son egoístas por esencia. Sí, pues. Sí. Segunda pregunta, Elías. Ahora, dentro de los robos bancarios, si de repente pudiera salvar a alguien de un tren, probablemente lo haría, ¿cachai? Pero... No estáis cagando a nadie, si lo robáis un banco, bueno. Elías, ¿de verdad comunicación audiovisual es tan mala? No es tan mala. ¿Y si no hubieses estudiado eso, qué habrías estudiado ahora que estás grande y más decidido? Te digo algo, igual te vienes estudiando una carrera idiota, así como... Como audiovisual. Como no una ingeniería, ¿no? Vulcanización de camiones. Diseño, claro. Ilustración. Comprendo. Saludos a todos los amigos ilustradores. Algo que supiera que es muerto de hambre. Claro, la buena cagarse de hambre. La buena cagarse de hambre. Como verán. Claro, que está anoréxico, le dicen en la calle. ¡Cómete una cazuela! Le grita. ¡Come Twin! ¡Pobre niño! Y finalmente, otro belía es el niño. ¿Alguna vez volverá Ultra Freak? ¡Qué fuerte, weón! El medio cliffhanger de 5 años con el plan malévolo que nunca se concretó. La gente que no sabe de lo que estamos hablando, que por favor vaya y busque Ultra Freak. Por favor, hay que poner los videos. El plan malévolo, voy a contarlo por primera vez públicamente. No. ¿No? Sí. Ya no tiene sentido, porque si continúo con Ultra Freak, no va a ser ese el arco. El arco. Pero el arco original era secuestrar a los actores porno y destruir la pornografía. Y con eso como qué que maligno, colapsar la sociedad. Bueno, así que eso nos manda saludos. No sé si volver algún día. Nos felicita por el programa. Stay tuned, como dicen. Me encanta ese gesto de... No me acuerdo. Que era como... Puta... ¿Cómo se llama? Era como la muletilla que tenía ese personaje tuyo que decía como... ¡Nunca más! ¡Ay, se me había olvidado así, weón! Se tendré han pasado 5 años. Tendré que rever todo para poder ser personaje. Probablemente bueno. Sentiría vergüenza. Yo era un gran fan. Bueno. Víctor, muchas gracias por tu correo. Así que, bueno, quise terminar en una... Porque el otro era un poco oscuro, el otro correo. Sí, pero muy informativo. No, muy bueno, muy bueno. Le sí. Agradecemos de nuevo. ¿Cómo habrá sabido esa información? Miguel Ángel Saiz. Ojalá que no haya sido donde haya tocado a ti ser conductor de metro. Aprendí esto luego de empujar gente al metro y ver qué ocurría. Bueno, chiquillos, puta, llegamos a la parte desagradable, pero favorita del público, porque se quejan cuando no está y ustedes son testigos de cuando había mandado esto. En esa libreta hay señales de que jugaron el juego. Son muy listillos. Sí, Jonathan Salinas mandó la película, es una película. ¿Cuál es Jonathan Salinas? Está como... fanático. Mira, va a llegar un punto en que no lo vamos a conocer a todos. Sí, es cierto. Yo siempre creo que cuando postea el cosa es el Leo. por los Salinas. Por los Salinas. Capaz que sea el Leo, weón. No es demasiado. ¿Cuál es el segundo nombre del Leo? Jonathan. Pues si no tiene, no sé, weón. La película. Las reglas son claras. Yo aquí. Leonardo, señor Salinas. Claro. Malvado Salinas. Tengo información sobre una película enviada por Jonathan Salinas. Los muchachos tienen 20 minutos y 20 preguntas para averiguar qué película es. Estoy seguro que esta vez no habrá errores no tan garrafales como el anterior. Que no sea comedia. Las reglas están claras. Los 20 minutos están bajo el rock en este momento. El tiempo empieza a correr desde ahora. Dale, dale. Ya. Dale, dale. Ya. Ya. Es de antes del primero de enero del... 2000. ¿2000? Sí. Es de antes. Dale, dale, dale. ¿Es de antes del primero de enero de 1980? No. Entonces, ¿es antes del primero de enero de 1990? No. Chuta, me perdí. Sí, es ochentera, po. No, po. Es de los 90. 90. Ah. Es de antes. Gracias. Es 90. Podría haber partido por eso. Y me ahorro tres preguntas. Ya es noventera. ¿Género? Entonces es comedia al toque, güey. ¿Es comedia? No. Ay, qué bueno, güey. Ya, ¿cuál es otro género? Terror. ¿Es de terror? No. No, no es. Event Horizon. ¿En cuál va? Cinco. Cinco. Ya, no es de terror ni es comedia. Drama, thriller, sci-fi. ¿Acción? Acción. Prefiero una otra acción. ¿Es de acción? Sí. Y no es comedia. Tu ha sido una sola parte. Entonces no es el último gran héroe. No es ninguna del Chuache. No es ninguna del Chuache. Si no tiene comedia, no es ninguna del Chuache. ¿Tiene más de una parte? Sí. Uf, acción más de una parte. Pregunta si... ¿Será una trilogía? No, ¿cómo decirlo? No sé, entiendo. Pero, ¿hay alguna que tenga cuatro? ¿Rambo? Pero Rambo de los 80. Pero si es Rambo... No, esta parte no. Ya, ¿tiene parte más de una parte? Sí. Es acción pura. No es terror ni es comedia. ¿Cachai? Acción pura. De 1990 en adelante. Acción. ¿Es gringa? Sí, debe ser gringa. Pregunto si puede ser. Es gringa, no, eso hacemoslo cuando esté urgido. Sí, sí. Tiene más de una parte. Tiene más de una parte. Es que yo lo quiero preguntarle a las trilogías porque la mayoría de las trilogías de los 90 o de los 80 en algún momento se expandió. Pues, Duro de Matar, Rambo, como que eran trilogías y de repente, pum, 8000 partes más. Terminator, claro, sí, ¿me entendí? Sí, sí, es verdad, tienes razón. Aunque ya, pero para, igual tenemos algo fácil, que es de acción. Y los ídolos de acción son... Pregunta si sale Bruce Willis. ¿Sale Bruce Willis? No. Ya. Eliminemos a Chuasi y a... Ya. A Suazo. ¿Sale Arnold Schwarzenegger? No. No Suazo. Ahora, dudo si preguntar por Stallone, po. ¿Cuál de Stallone podría ser? No salen, ¿cachai? Es acción. Es que quizás una buena acción así como... Ultra trampo. Sí, pues, si esta gente ya, sí, se, ya esta gente ya busca weas trampo. Esta weá de... Rescate en el Barrio Chino. Carl Russell. Pero esa weá tiene una buena parte de Rescate en el Barrio Chino. Ah, dijimos que era más de una parte, po. Tiene más de una parte. Entonces sí puede ser. Y las de Carl Russell generalmente tienen una parte, po. Ya voy a preguntar por Sylvester, po. A ver, sí. Pregunta. ¿Sale Sylvester Stallone? No. Película de acción de más de una parte que no tiene ninguno de estos ídolos de los 90. 10 preguntas. ¿Qué tipo de acción tenemos? ¿Acción bélica? ¿Acción sobrenatural? Pero si tiene más de una parte, no es una. Es como de policiales, ¿cachai? Claro, policial. Pero si fuera Arma Mortal hubiera dicho... Robocop. Uy, me costaría tanto pensar en Robocop como película meramente de acción. ¿Y qué más, Pero ¿qué más es Robocop? Pues no es comedia, pues. Sci-fi, un poco. No lo hemos dicho. Crítica social, pero claro. ¿Qué género? No, no, ¿qué género es? Siento que decir acción es desvalorar Robocop, weón. Es que tú estás desvalorando el género de la acción, weón. Robocop es la Biblia. Género bíblico. Jesús, pues, weón, ¿verdad? Acuérdate de la weá que hablábamos. Ay, Jesús, weón. Iba a decir Axel Foley. Axel. No, no, iba a decir Axel Foley por Robocop, ¿no? O sea, Alex Murphy. Iba a decir Axel Foley. chucha, ya, acción. Acción noventera. Noventera. Vamos soplados con el tiempo, creo, weón. Yo también te lo veo. Acción noventera. Y en 6 minutos. 5. Sí. 5 minutos, 5 segundos. Acción noventera. De más de una parte. La hemos visto, weón. Sí, la hemos visto. Mira, ahora siento, weón, que hay que preguntar. ¿No la hemos visto? No he hecho nada. Ahora siento que me ayudaría a preguntar lo de la trilogía, pero en realidad no sé. A ver, acción. ¿Cómo hacerlo en pocas preguntas? Sí. Porque preguntar, ¿es una trilogía? Dice, no, si te dice que no puede ser 4, puede ser 2. Pero 4. La otra vez cagamos en eso, rígido, weón. Disculpen. Acción de los 90, más de una parte. No tenemos al actor, pero sabemos que no es ni Bruce, ni Sylvester, ni Agnel. Ni Agnel. Te voy a jugar a ti. A ver, wow, wow. Me voy a hacer ruido. Get to the shopper. Cuando, depredador. Cuando no, si sale chuache, puta que soy agüeonado. Sí, a menos que sea Depredador 2. Y te insultas. Porque puede no salir en esta, weón. Puede no estar hablando en la primera parte, weón. Por eso, weón. Habría que preguntar a esa weón. ¿Estás hablando de la primera parte de la película? Y si nos dice no. Puta, sabemos que estamos metidos en la mierda hasta el. Hasta el pelo, weón. Pero si no, por lo no, menos. Porque esa pregunta nos podría haber ayudado sí. Con Rocky 4, weón. Yo creo que nos ayuda, weón. ¿Estás hablando de la primera parte? No. Mira, homosexual. Homosexual, weón. Estás hablando de la primera parte. Luna hueca. Me dicen a mí, weón, si yo no la mandé. Hijo de pata. La mandó. Es que con. Jonathan Salinas. Weón. No es. La primera. La 1. No es la 1. Qué buena pregunta, weón. Esa pregunta tenemos que. ¿Y sabéis por qué pensé en eso? Por Depredador. Depredador es de los 90. Sí, pu. Pero. Preguntemos si es una trilogía, pues. Que mira, espérate. No sé cómo englobar estas dos preguntas en una pregunta. Ya. Que es como, ¿la saga se desarrolla en la década? Sí, como si la saga salió en la década. Que salió durante los 90. Ponele que fuera Duro de Matar, ¿cachai? Ya. La saga. Sí, pero es que Duro de Matar también hay una. Puta, claro. Es que si fuera. No, ¿cómo te lo explico bien, weón? Es que quiero como poder llegar a eso, ¿cachai? Como que fuera esa, como para entender el concepto del agua, porque ahora también hay una época de Duro. ¿Pero queréis saber la época en la que transcurre la película? No. Si el core de la saga sí. Ocurre en los 90, ¿cachai? Sí, pero. Si el core de la saga salió en los 90. Es que si la película es de los 90, el core debería ser de los 90, ¿o no? ¿Estaríamos hablando de una película de los 90, pero que está basada en una película que salió en los 80? ¿Tendríamos que estar pensando en eso? Estoy pensando en Depredador ahora, weón. Igual estoy pensando en Depredador. Porque Depredador son 3, weón. Sí, pero después vienen esas otras Predators. Y Alien vs Predator y. No, pero no sé, yo creo que se me cuenta, pero está Predators. Yo no veo Predators. No es muy buena, weón. ¿Yo escuché Alien Brody? Sí, con Alien Brody. Vi la bien el cambio, Es como rara. Fue la primera película que vi en Blu-ray. Y no entendí nada, weón. Del Blu-ray. Ya, yeah, casi. Ya, ya estamos remando en un río de caca. No es la primera parte, weón. No es la primera parte. Está buena eso, weón. Que no se la cuenta. ¿Es la segunda parte? No. Puta, igual me gusta ese hilo, pero. Pero son urgidos, son urgidos. Sí, pero por lo menos aislaríamos Depredador 2. ¿Ocurre en la ciudad? Preguntemos si es la segunda parte. Ya, preguntémoslo. ¿Es la segunda parte? Sí. Ya, ¿hay una 3? No. Ya, porque quería preguntar esto. Porque sin perder una pregunta tan locamente, todavía sigo apuntando hacia Depredador 2. Pero, y ahora me gusta tu pregunta de la ciudad, pues, porque esa también ayuda a Depredador 2, pues. Y aparte nos pone en un contexto de si no ocurre en una nave espacial. Depredador 2 no es de terror. Yo creo que es más acción. Pero tenés razón, dijo que no era de terror, hubiera dicho. Po. Y entonces no es Depredador 2. Ya, pero sabemos que en la segunda parte... Porque está esta escena donde llega, entra el loco al departamento y están los güeyes como desollados. No, no, sí es cierto, sí es terror. La segunda parte, weón. Es la segunda parte. Ya no tuvimos que preguntar si era una trilogía ni nada. Es la segunda parte. Lo que importa es que es la 2. Es la 2. Es la 2. De acción. No es Terminator. No es Terminator, porque ahí sí que está el Chuashi. Podría ser Depredador 2, a menos que él considere que no es de terror. Más películas que tengan dos partes. Momia. La momia es como el 2000, ¿o no? Sí, razón. Película de acción de los 90 con más de una parte. Arma mortal. ¿Por qué dijimos que Arma mortal no? Es comedia. Porque tiene mucha comedia. ¿Consideraría Arma mortal comedia? A mí me gusta tu pregunta de la ciudad, weón. Amplíamelo un poco más. ¿Se desarrolla en una ciudad contemporánea? ¿O transcurre en una ciudad contemporánea? Sí, tienes razón. Un centro urbano contemporáneo. Calla. Cash. ¿Transcurre en un centro urbano contemporáneo? Sí. El cuervo. El cuervo de terror. El cuervo más de terror que depredador. O sea, no, en realidad no sé, ¿no? Ocurre en una ciudad, en un centro urbano. Ciudad contemporánea. Contemporánea. A los 90. En la segunda parte de una película de acción. ¿Un actor murió durante el rodaje de la película? ¿Qué crees que es el cuervo? No, ese cuervo es de terror, weón. ¿Hubiera entendido el cuervo como de terror? El cuervo. Solo porque les tengo buena. ¡Ah, cacha! El cuervo es la primera, weón. ¿Cómo? ¿Dónde murió? Es que murió Brandon Lee en la 1, weón. Sí. No hubiera servido la pregunta de Murió. Pucha, no, pues verdad. Por regalarle una pregunta, weón. Ya, volvamos una casilla. Sigue, pues aún puede ser el ¿sí? Cuervo 2. ¿Cómo aislamos el Cuervo 2 de otras no películas? Sé. No, ya, pero pensemos más. Y tenemos que tener como un abanico. Nunca tenemos un abanico de posibilidades. Como una galería de posibilidades. Sí, hace meses que no teníamos una galería centro de posibilidades. Urbano, probablemente ciudad. Ciudad. Contemporánea. De los 90, 90. Segunda parte. Acción. Segunda parte. Tenemos. ¿Qué héroes de acción tenemos? No pensemos en los actores. Pensemos en qué tipo del héroe de acción. Están los policías. Los detectives. Los militares. El no héroe de acción. Así como el típico ciudadano a pie, por un personaje que carroza el buen camionero, weón. La película de acción en la que él va con su esposa, que creo que es de John Carpenter, y lo atacan con unos camioneros. ¿Cuál? Y después él se venga para rescatarla. ¿Cuál, weón? La vi una vez en la red, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es de John Carpenter. Ya, película de acción de los 90 con más de una parte, que es la segunda parte. Segunda parte de una serie de películas de acción. ¿Qué película de acción? He visto la 2. ¿Avatar? Duro de matar. Pero no es Bruce Willis, sí, no sé, es el Chuashi. No es el Stallone. El Swansea. El Swansea. Chuck Norris. ¿Es realista? Ahí dejamos fuera de Depredador. Sí, tienes toda la razón. ¿Pero qué entendería él como realista? Weón, que llega un ET no es algo realista, weón. Entendiendo eso, ¿es realista? Duro de matar es algo realista, entre comillas, claro. Porque los malos son unos rusos locos, weón. Ok, claro. No. ¿No es realista? No. No es realista. No es realista. Márcala. Entendiendo, llega un ET, no es realista. Rusos locos, claro. Es realista. Ya. Entonces... ¿Estamos seguros con esto que hay alienígenas? No estamos seguros con que hay alienígenas. Pero estamos seguros que... De que no hay muchas cosas. ¿Quieres preguntar si hay alienígenas? No sé, es que si me dice que no me va a romper el corazón, güey. Es que todavía nos quedan las cosas sobrenaturales, paranormales. Sobrenaturales, que no serían alienígenas. ¿Y eso qué sería? ¿Que no sea terror? Fantasma. Porque ahí dice no terror. Jurassic Park 2. que ocurre en la ciudad? Sí. El dinosaurio... Llega a la ciudad, claro. ¿Llega a la ciudad? ¿O? Llega a la ciudad, sí, pues. No sale ninguno de esto. En la segunda... Pues ya puede ser, es igual. Es del 98, creo, o del 95. Sí, sí. Ya tenemos ahí... La primera es del 94, creo. 93. Pero la segunda debe ser como el 98, una buena. Ahí tenemos otra para la galería. Ah, no, iba a decir Godzilla, pero en la... En la 1. Ya, a ver. One and only. Entonces, ordenémonos. ¿Qué otros hueones atacaron? No, no, pero Manhattan. Estábamos apuntando a... Depredador. Pero teníamos una pregunta. Hay ETs, hueón. ETs. Preguntemos, o sea, a... alienígenas. Preguntemos a Juan, necesito preguntar a ese hueón. ¿Hay alienígenas? No. No hay alienígenas. No hay alienígenas. Pero no es realista. Si no hay alienígenas, ¿qué tenemos? La ciencia. Es que la dura hueá paranormal a mí me empujaría al toque al terror. El fantasma que vive aquí, no se preocupe. Está probando el colchón con sensor. No, se está cayendo el otro extremo de la tierra hueca. La dura, pero que no la marqué. El chino. El chino encima. 15, 16. Chucha, ¿la ciencia, weón? ¿La mosca 2? Es más terror, yo creo. Estoy pensando en Jurassic Park. Igual, pero si nos dice que no. Si nos dice, no hay animales resucitados. No, no, pero yo preguntaría si la creación es causa de la ciencia. O sea, no, pero es que estamos asumiendo. Hay 15, hay 15, Snyder. Uno, dos, tres. La creación es responsabilidad de Dios. Sí. Hereje. 14, 15. Hay 15. Ya, sí, te notaste una hembra. Perdón. Que contaste el guión de la pregunta que todavía no haces. Que estoy nervioso. ¿Quieres ganar? Casi tiempo que no ganamos. Alguien dijo que eran 3 concursos seguidos perdidos. Dos, porque el anterior no. Sí, bien, no se cuenta. No, nunca pasó. Perdedor. Nunca pasó. 3 minutos 30. Ya, la ya. Ciencia, weón. Pero configura sí. Bien la pregunta. Lo que nuestros protagonistas enfrentan. ¿El antagonista es producto de la ciencia? ¿El antagonista es producto de la ciencia? No. Espérate, ¿los dinosaurios son los antagonistas? Sí, hombre. ¿Los dinosaurios serían los antagonistas? ¿Fuera de concurso? Sí. Sí. Ya. No son la ciencia. No. No son alienígenas. Antagonista. No producto de ciencia. Ya, puede ser que sea algo normal, pero muy raro. Así no como es realista. King Kong. Que no es producto de la ciencia, pero no es realista. Pero ya. No existe King Kong 2, pero te estoy diciendo. No, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No es producto de la ciencia, no es robótica, no hay genética, no hay nada. No existe. No es realista. Y no es realista. Sí, pero no es realista. No es Me quedé sin galería. No es Volver al Futuro 2, porque no es de los 90. Es de los 88. Claro. Pero. Los cazafantasmas no son del 80. Ninguna es de los 90. Creo. La segunda. ¿Cuál es el 85, sí, la 2? Sí. Ya, ¿qué tenemos? En noventera, de acción, esta es la segunda parte. Ocurre en una ciudad, no es realista. Y no cachamos el antagonista. No es realista. No es realista. Una película de ciencia ficción. De acción que no sea realista. Y que no esté involucrada la ciencia en el antagonista. Hay que preguntar lo sobrenatural. ¿Hay sucesos sobrenaturales? En parte. En parte. En parte. No voy a dar esa respuesta porque... Mira qué maricón. En parte. Si dicen parte, es sí. En parte. Paranormal. En parte. Acción 90. ¿No es comedia? No es comedia. Ni es terror. Hay algo sobrenatural en parte. Y es la segunda parte. Es como Fear 2. ¿Nunca jugaste este juego? No. Nos queda un minuto. En parte. Dos preguntas. Nos queda un minuto, Elías. ¿Qué se te ocurre? Rápido. Un tiro de oscuridad. El protagonista es un policía, es lo único que ya tengo. ¿El protagonista es un policía? No. No. Dale, la última. Si no hay ciencia por medio, el protagonista no puede ser un científico. Un militar. Pregunta. ¿El protagonista es un militar? No. No. No es milico. No es milico, no es policía. ¿Es lo que habíamos preguntado? Las pegamos. Si era una mujer. ¿Y quién sería? Nadie, pero... Porque son los noventas. No lo decía en ese sentido. Lo decía que no me hubiera ayudado mucho en realidad, pero hubiera aislado 1000 películas. No me hubiera... ¿Cachai? No, me hubiera empeñado en Depredador. Claro. Ya. Puta, 5, madre, gracias, 4, buena Depredador. ¿Se te ocurre algo? No. Sobrenatural en parte. Sobrenatural en parte. Segunda parte, sobrenatural en parte. Y es de acción. Es de acción. Es de acción. Oh, los engranajes, weón. Están todos aceitados. Es de acción. Tiene dos partes. Por lo menos dos partes. Esta es la segunda parte. Lo único que importa. Sobrenatural en parte. Esta es la segunda parte. Y es de acción. Sobrenatural en parte. Y no hay ciencia. REC, esas weas tienen ciencia, ¿cierto? Pero eso es de terror. Esas weas son sí, de los 2000, puan. Magia. Warlock. No. Sobrenatural. Puta, Roberto, le hiciste una repelúa, weón. No sé, weón. Es que... Claro, pero dije, hay aspectos que son, que los podría considerar sobrenaturales, sí, porque no hay una explicación científica de por qué ocurren. El día de la marmota, a ver. Que no es comedia. No es comedia. Es la 2, weón. No, sí. Creo que estoy moviendo la mesa. No, ya rápido, weón, tiremos. No sé. Tienen una. Una. No sé, a ver, mirá, juguete siempre me inspiro. De los 90. Evil Dead 2. Terror, ya. Tortuga Ninja 2. El secreto de luz. Esa weón es como del 87. No, pero ahí hay ciencia, weón. Dale, weón. ¿Ya? Sí, no, Tortuga Ninja 2. Maverick 2. No le achuntó ninguno de los dos. Era Batman Returns. La película era Batman Returns. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Qué? Si aparece Schwarzenegger. ¿En la 2? Sí. ¿En dónde? Cuando Max Schreck está en su... Max Schreck era el villano interpretado por Christopher Walken. Él está en su oficina y atrás tiene fotos con gente famosa. Ah. Y una foto está con Schwarzenegger. No, pero no. Qué bueno. No, si perdimos, pero en una foto está Schwarzenegger. Claro, bueno, eso significa que salió una foto con Mr. Freeze. ¿Qué significa esa foto? En realidad es muy rara, pero está en una foto con Schwarzenegger joven cuando era físico-culturista. Pero, como que... muy decepcionado, Elías. Sí, también estoy muy decepcionado. ¿Sabes por qué? Estoy muy decepcionado de ti, güey. Sí, estoy decepcionado de mí. Mira. No lo merezco. Vamos a rifarlo entre el público, ¿no? Mira, todos los Batman que están ahí. Mira, todos los Batman que están ahí. ¡El pingüino! Es que. Oh. Era difícil igual, weón. Puta la weá, weón. Es que sabéis que nos fuimos por acción y debimos haber sacado el subgénero, weón. Yo pensé que se iban a acercar más cuando empezaron a hablar del protagonista, weón. Pero ¿cómo le íbamos a chuntar? No, es que ¿sabes lo que nos faltó? Nuestra pregunta insignia, que solamente nos había llevado a la perdición. Ya. Está basada en algo. También, ¿verdad? No, pero nos hicieron esa, weón. Nos hicimos nuestra pregunta insignia. Bueno, voy a leer el correo que mandó Jonathan para mandarme, para sugerirme esta película. Jonathan dice, Blow. Junto con saludarlos y viendo los podcasts en YouTube, me percaté de que Elías es muy fan de Batman. Mira, conche tu madre, es una película pa' bomba encima. Me gustaría ver sufrir a Elías, en verdad. ¿Qué tan fan de Batman es Elías? Como puta. Sugerencia, me gustaría que el juego de las 20 preguntas, ver si Elías puede adivinar en 20 preguntas la película de Batman Returns. Sé que es puro morbo de verlo arrancarse el foco de cabello que tiene. Sin más que decir, me despido atentamente. Jonathan Salinas, que nos deja su root por algún motivo. ¡Pásale un depósito! ¡Pásale un depósito! ¡Hijo de puta! Con root. Ya lo puedes buscar y decir, sí. ¡Hijo de puta! Voy a sacar un crédito con tu nombre. Me endeudaré con tu nombre. Lo voy a escribir en un partido político. El partido verde. No, estaba difícil, pero entiendo por qué no hay que. Pero quédate tranquilo, Eli. Por la acción. Por la acción, pues. Tú pensás, yo pienso en otras weas. Acción en los 90 es una wea demasiado amplia. Es todo, pues. Igual que es como drama, pues. Esa wea es todo, todo, pues. ¿Cachai? Y no. Y el subgénero es de mierda, el subgénero es superhéroes. Pero eso hubiera ayudado un trillón. Pero claro, para llegar a eso. Para llegar a eso está peludo. No. Buena elección. Ahora, es alguien que nunca había. O sea, no, si lo habían hecho, pero tú. Rocky 4 lo sacaste de tu mente. Yo no me mandó la gente. Pero claro. Es primera vez que alguien nos manda una segunda parte. Tenemos que agregarlo al repertorio. ¿De pregunta? Sí. Las secuelas. Ahora. O sea, cuando sepamos que tiene más de una parte. ¿Tú caché que seguimos pensando en la primera, pues, weón? Por mucho rato ustedes se quedaron en la primera. Aunque después sabíamos que era más de una. Y tenemos que asumir de que estos hijos de puta. Claro. Son hijos de puta. Y le he dicho, y esto estamos creando conciencia porque ahora ellos saben. Que ellos solo sabemos. Claro, weón. Así que van a elegir la primera. Los hijos de puta. Van a elegir la. No, pero habría sido bueno que no hubiera mandado Forever porque me preguntan Schwarzenegger y yo les digo que sí. Y la wea queda la cagá. Y explotábamos, sí, weón. Sí, yo nunca hubiera pensado en eso. No hubiéramos gastado. Va encima en la cuarta, weón. Claro. Ah, no, es Batman y Robin la que sale. Sí, así. La que sale el chuache. Sí, vos, conches. Y la cuarta, jamás. La cuarta, bueno. Bueno, muchachos. Película del 90 con cuatro partes. Agradecemos a Jonathan Salinas y a su Ruth por habernos mandado esa gran película. Empieza con 17, ¿eh? Sí, un joven muchacho. Mira ahí, para que los amigos vean, que pusimos que era Batman, con muchos símbolos de exclamación. Sí. ¡Era Batman! Concha tu madre, weón, Elías. Como todas las semanas, para cerrar, los invitamos a que nos escriban, nos manden sugerencias, preguntas tan buenas como la que nos mandaron esta semana a ovejasmecanicas@gmail.com. Nos contacten en Facebook, facebook.com/ovejasmecanicas, y nos sigan, nos pongan like y todas esas cosas. En twitter.com/ovejasmecanicas. Oficial. No, espérate. No, oficial. Instagram es ovejas.mecanicas. No somos dignos. Le vamos a sacar una foto de ese Batman. En nuestro Tumblr, ovejasmecanicas.tumblr.com. Ah, ¿verdad? La tuve, la pedí. Ahí está el pingüino. No, eso no es el pingüino. Eso no es el pingüino. Es el sombrero, loco. El sombrero. Bueno. El grupo de Facebook, que es Rebaño Mecánico, lo pueden buscar ahí en Facebook rápidamente. Ese es el pingüino, pero es de otro tipo de juego. Pero no importa. Vamos para a la que gente que nos está escuchando y no nos está viendo, vayan a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y para ustedes que nos están viendo, les invitamos a que bajen, se suscriban a nuestro programa en iTunes, en esas cosas, en Stitcher, en iBooks y en Pocketcast, porque van a tener primero el audio del programa 3 días antes. Además nos ayudan a difundir porque nos van a poner reviews bonitas, me imagino, y hasta estrellitas si es que así lo amerita. Nos buscan como Ovejas Mecánicas en esas plataformas. Nuestro blog es ovejasmecanicasblog.wordpress.com. ahí están todos los programas, están los especiales de Mr. Robot, están los spoilercasts, están los programas, todo el audio está ahí en el blog, y además está el formulario de contacto para que nos escriban si es que le da flojera escribir directamente en Gmail. No sé por qué habría de ser algo así, o no quieren mandarnos su correo, no sé, o su root, Finalmente, Twitter personales: Campo AT, super guión bajo Elías, no soy digno de ser fan de Batman, Roberto guión bajo 167. Renuncio. No puedo llevar mercancía de Batman. Esto ha sido el episodio número 23. 23 de Ovejas Mecánicas. ¿Cómo está el día, güey? Me sacó el culerón hace como 40 minutos.